La Central Obrera reiteró que se realizarán los comicios porque no hay impedimento legal alguno. Se mostró confiado en que la justicia va a convalidar las elecciones tras la impugnación presentada por algunos gremios y avalada por la cartera laboral. El consultor Carlos Fara sostuvo que no es una buena noticia la ruptura de la CGT. Es razonable que la representación de los trabajadores esté unida, teniendo en cuenta que tiene que entrar en negociaciones con sectores empresariales, corporativos, de mucho poder, y entonces el equilibrio social le implica que haya actores sociales con similar peso, ¿no? Pero de todas maneras, por un lado, una ruptura anunciada, teniendo en cuenta la actitud intransigente de Moyano, la desprolijidad con la que se había concretado la reunión de la elección de este de renovación de mandato, y por el otro lado, tener en cuenta de que esta ruptura, digamos, estaba en la práctica hace mucho tiempo. Había sectores de la propia conducción de la CGT que no participaban de las reuniones precisamente porque encontraban en Moyano un liderazgo muy centralizado, personalista. El gobierno chaqueño lanzó el fideicomiso de infraestructura eléctrica. Es la tercera serie y tiene por objeto captar el financiamiento en el mercado de capitales por un monto total de 55 millones de pesos. El gobernador Jorge Capitanich realizó el lanzamiento oficial del Fideicomiso Financiero de Infraestructura Eléctrica, por el cual se busca recaudar 55 millones de pesos para la realización de mayores inversiones en la provincia en materia energética. El convenio, que tiene como fiduciante Servicios Energéticos del Chaco, empresa del Estado provincial, prevé la realización del pago de obras necesarias para aumentar la capacidad de transmisión y distribución de energía en la provincia. El gobernador aseguró que Chaco en los últimos 4 años duplicó el consumo energético como consecuencia de la aceleración de la economía y del consumo, y que el nuevo fideicomiso permitirá el avance de proceso de inversión en materia de infraestructura eléctrica. Paralelamente, el gobernador resaltó el aporte que realizó el Estado Nacional, que permitió la realización del electroducto NEA-NOA y las inversiones que se ejecutaron por un monto total de más de 3.000 millones de pesos en la provincia. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un siniestro vial de 2 vehículos sin heridos en la autopista Ruta 9, acceso norte, kilómetro 42, en sentido ascendente. Recomendamos máxima precaución, máxima 40 kilómetros por hora. Los 2 puentes a la Tebra Solado, con tránsito intenso de camiones, máxima entre ríos 80 kilómetros por hora. Recordar, luces bajas prendidas, tener el seguro al día y la verificación técnica para evitar siniestros viales. Ernesto Ríos, de Radio Nacional, la radio pública. Deportes. El seleccionado argentino de básquetbol que va a participar de los Juegos Olímpicos se sigue preparando para el torneo, para la cita olímpica que va a comenzar el 27 de julio en Londres. Hoy a las 18 la generación dorada va a enfrentar a Chile en el debut del Super 4 que se va a disputar en Foz de Iguazú. Mañana estarán los choques por el tercer puesto y por la final que Argentina debería jugar contra el ganador de Brasil y el seleccionado de España. Tras este campeonato, el equipo dirigido por Julio Lamas dará a conocer directamente quiénes serán los 12 jugadores. Hará el corte entonces el técnico para designar a los basquetbolistas que estarán en Londres 2012. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 1 grado 6 décimas, la humedad 81%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Dámelo, te dije. Bueno, che. Dámelo, Ulano, que son míos los auriculares. ¿Quién dice? ¿Dónde está? ¿Dónde dice que son acá, tuyos? Mirá, de este lado. A ver, de este lado, ¿dónde fíjate. Dice? De un lado dice Sennheiser, que es la marca, y del otro lado dice Lucho Galende. No, dice no tocar... AKG. Ese es el que acabas de agarrar, digamos, pero este dice Lucho Galende. Y fíjate que del otro lado, ahí te lo muestro, ahí para que justo dice una la leyenda, si te los pones morís. Y casi muero porque se me enredó en el cuello y no me soltaba, no me soltaba. Está bueno, esa es una muerte bien radial, digamos. Quedaste ahorcado por el auricular y los claro. anteojos. ¿Cómo anda, Ula? ¿Todo bien usted? Por suerte sí, muy bien. Muy ¿Viajó bien, bien salvo... el colectivo? ¿Vino en colectivo? Sí, por supuesto. Porque hoy Hoy sí, viajé muy bien, sentado ¿Sí? todo el tiempo. Porque la gente cuando en invierno, yo creo que la sensación del colectivo es distinta, digamos. Es un poco más regulada, la gente está como más abrigada, mira para abajo, mete la pera dentro del pecho, digamos. Hay como una serie de actitudes que son más tranquilos, digamos, son viajes más tranquilos, me parece, creo yo. Sí, lo único que hay que esperar, siempre hay que esperar 20 o 25 minutos, es mucho. Ah, eso es mucho, sí. No, y con esta fresca peor todavía. ¿Cómo sí. le va, Ojito? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Con la garganta un poco así como averiada, sí, pero no, venimos. Estamos cachados. Le venimos haciendo frente. Y a ver, díganos más o menos de qué viene el día, porque mira, las caras que yo vi en la calle, dije, son caras obviamente de mucho fresco. Y sí, vos sabés que va a seguir fresco. De todas maneras, la mañana tiene cielo despejado, hay algún rayito de sol que hace su intento, pero está fresca, con, bueno, 2 décimas de grado de sensación térmica, no se puede sentir más que frío. Y para hoy hay una máxima de 11 grados, pero hay probabilidad de lluvias. No. Ayer sí, le pegaste, che, me acordé de vos a la tarde. Justo a la hora. Sí, además. Sí, sí, no, ¿sabés qué podríamos hacer? A mí también me pegó la lluvia. Pero no tenía ni paraguas, ni campera para lluvia. Pero me ocurrió un objeto, digamos, ayer, con conociéndote estos meses y con tanta precisión, digamos, sobre el clima, podemos hacer un pronosticador ojito. Dale. Que sea, que tengas una forma de ojito, ¿me entendés? Que uno lo pueda llevar para tener en la... Sí. Y lo producimos de acá, que se llama Ojito Mañana Más. Sí, señor. Y lo pones al lado de la cama, por ejemplo, todas las mañanas y le haces algo, qué sé yo. Así, al cosa, y Ojito te dice 5 grados, 4 décimas, claro. Se prevén lluvias para las 11 de la mañana, con tu voz grabada, obviamente, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, que te informe, porque es muy necesario. Claro, y además... ¿Qué me pongo y cómo va a estar a la tarde? Yo, vos decís, no sé, y ahí te vamos diciendo. Sí, me parece bien. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo anda? ¿Por qué está mirando? Muy bien, muy bien. Y sería cuando el ojo llora es porque llueve. Ya, puede ser, por puede ejemplo, ser. ¿No? Si tose porque hay mucho, por ejemplo, mucho frío con humedad. Claro. Si está con moco, digamos, está... Imagínate, está todo mal ahí. Ese día ni me levanto. Un ojo pegajoso. Claro, digamos. Si es así no me levanto, no. Pero bueno, sí, disculpe. No, está bien, así que sí. Hoy es que estar abrigados. El ojito, el pronóstico de ojitos dice que hay que abrigarse mucho. Mucho, mucho, mucho. Dígame, Magallanes. ¿Cómo los intereses y la juventud se van adaptando a los tiempos kirchneristas? ¿En qué está hablando? ¿De qué está hablando? Hoy vengo con todo. Sí, sí. En vez de qué signo sos, usted me está robando la cremona. A mí a usted sí, no. Le hablo Carlos Ulanowski. Es que está mitad, hoy está con un problema, está cleptómano. La trajo él. Se afana todo. Che, perdón, a su atención por favor, voy a pasar un anuncio. Su atención por favor, se anuncia a todo el personal de Radio Nacional que Ulanowski está atravesando una situación particular que lo está desformando en su conducta y a... Pará, ahí le está falando a Ojito de Miel. Desde que llegó, está protestando. No desayuné, quiero mi mate cocido. Vino el chico del bar y casi lo agarra trompada. Dice, se va y no me dejó el mate cocido. Esperé 25 minutos del colectivo. Y ahora, pero a Magallanes. Aprovechó que habló como un niño. Aprovechó que... Y encima... ¿Y sabés por qué no habla ahora Ulanowski? Porque tiene un cuarto de cremona metido adentro. Derecho, porque digamos, el tipo se afanó la cremona y dijo, tengo que resolver qué hago con esto, no lo podía tener en la mano. Igual muy feliz que estoy. Igual se lo doy porque es mi mejor amigo. Me parece muy bien. Salud. ¿Sabe cómo se adapta a la juventud, ¿no? Y a las ver. Preguntas a estos nuevos tipos kirchneristas? ¿Sabe qué diálogo escuché hoy en el colectivo? ¿Qué? ¿De qué CGT sos? No, ya no es de qué cuadro ni de qué signo. ¿De qué? Che, vos, Carlos, ¿de qué CGT sos? Y a ver, me interesa si escuchó o no una respuesta. Sí, no porque no, yo estaba complicado. Digo, no, lo estoy pensando, ¿no? Claro, me imagino yo, debe estar complicado a esta altura. Y le quiero hacer esta pregunta a todos los oyentes de Radio Nacional, ¿no? Sí, por favor. Ustedes, ¿de qué CGT son? No sé si es una pregunta para los oyentes de la radio, sí. Yo digo que me parecería una muy buena idea de producción llamar hoy a un traumatólogo para hablar sobre la fractura. Fractura, sí. Y si, si se trata, si él cree que se trata de una fractura expuesta, una fractura simple, sí. Y cómo... ¿Cómo sería el tratamiento para esta fractura? Yo no sé si hay. Después vamos a preguntarle al señor Brienza, que sabe mucho de medicina política, digamos. Y vamos a ver si efectivamente se está tratando de... Quiero decirte otra cosa, Lucho. Dígame. ¿Hay una fractura todavía no más importante? ¿A dónde? Más grave. No, ¿a dónde? Sí. ¿Qué pasó? Porque del programa Antes que sea tarde... No, ¿quién se fue? Hubo una fractura, renunció Amalia Granata. No. Sí. ¿Y saben por qué renunció a María Granata? Con un comunicado, además. Sí, ¿por qué? Porque por Twitter había criticado al programa Desayuno Americano. No. ¿Cuál es el Desayuno Americano? Un programa que de interés general, de un magazine. Fantástico. Un magazine. Ah, mirá vos. ¿Y quién conduce ese magazine? Ah, ¿quién? La diosa, ¿no? Me imagino La primera dama de América. ¿Quién, che? A quien no se la puede criticar. A Pamela David. Así es. No se la puede criticar a Pamela. La que estaba dudando si le compraba o no los objetos de Linterna Verde a su hijo o a su amigo. Porque era homosexual. Parece que Linterna Verde ahora se anda dando unos besos por ahí de vez en cuando con alguien y ella no sabe si eso es... No, ¿en serio? Sí, te lo juro. Eso es lo que vi una vez. Bueno, resulta se que... Se le cayó un cuarto de cremona por la comisura. Resulta que Amalia Granata osó criticar a la primera dama de América. Vía Twitter. ¿Y al Peter? Vía Twitter. Y primero la suspendieron por 2 días. ¿En serio? ¿En serio? Yo creo que aquí debería intervenir FOPEA, la UDBA. Digo, es un ataque a la libertad de expresión de la pobre Amalia Granata. Puede ser. Lo que pasa es que, ¿quién es? Perdón, pero yo no sé quién es Amalia Granata. Con todo, no, o sea, no estoy tratando mal a nadie ni nada. Yo estoy medio... No miro tele. Es la ex mujer de Logro Fabiani, que... cosechó... Ah, la que estuvo con probablemente inmerecida, época, sí, inmerecida fama televisiva... Pero lo cierto es que tiene un lugar, porque era la co-conductora junto con el chico pelado, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, perfecto, con López, Guillermo, con el pelado López. Guillermo López. Ah, mira vos, che. Así que mira, es una nueva regla, porque la verdad es que los canales en general tienen, me imagino yo, digamos, todos los canales, los medios de comunicación deben tener algunas reglas. Pero nunca me imagino una regla de esa naturaleza. Y Pamela, digamos, David tiene esa regla. Sí, eso es una regla de Maipo, digamos, una cosa más o menos así. Hay varios medios que tienen sus primeras damas, ¿no? ¿A quién se te refiere, perdón? A Vanucci. ¿Vanucci en qué sentido? Es, ¿no?, la primera dama de Garfunkel también. Ah, claro, es la esposa de Garfunkel, que es un empresario mediático, que tiene, entre otras cosas... Hace poco que... estaba absolutamente empapelada la ciudad con Vanucci. Y se asoció con el joven... Este eterno joven, ¿no?, provocador de Mario Pergolini. Ah, mire usted, ¿no? O sea, Vanucci con Pergolini. No, Garfunkel. Garfunkel con Pergolini. ¿Y entonces a dónde terminó eso? No, todavía no terminó, están en la... Son socios de Vorterix. Así es, junto con otro señor. Mirá, ¿no?, qué redondo que está el mundo, está, ¿no? Está todo redondo. Sí, ¿no? Uno se piensa que va para aquel lado, pero finalmente termina en este lado. Es una cosa rara, ¿no? Bueno, quiero decir esto. Yo reivindico a Amalia Granata. Sí. Digo, y... No, sí, digo, y condeno ese acto de censura que ha sufrido. No, por supuesto que sí. No tengo muy... Ahora, nunca te vi tan mal. Mirá que has dicho que... Jamás te vi tan mal. Pero es por la crema. Hoy se vino tan distinto, Granovsky. Se vino tan distinta ella, Ojitos de Miel. Vamos a seguir continuando con Charu. Qué lindo lo que pusiste. Aunque sientas dolor, sigues continuando y subiendo. Continuando. Hola, Nora de Asensio, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Aunque tengas temor, sigues continuando. ¿Qué haces, Bárbara? Diogo, ¿cómo te va? ¿Qué dices? ¿Cómo te va? Cruzando, continuando. Hola, Viole Mucci, ¿cómo te va? ¿Qué dices? Pues la vida siempre te dará un camino. noches, Marita, ¿cómo te va? Aunque tengas preguntas, sigues continuando. Ahí está el serrucho. Serrucho de fondo me mata. Y buscando, continuando. Fernando Ponte, la operación técnica, ¿qué hacemos, no? Aunque baje la sombra, sigues continuando, navegando. Paula Nicolini. Continuando. Algunas veces te hago un capitán. Navegarás en tu soledad. Así a tu tierra, así a tu tierra. Aunque dañan tus sueños, sigues continuando y sangrando. Hasta los días tranquilos, sigues continuando, explorando tus deseos. La vida es un mar tan bravo, abraza los momentos lindos. Oh, aunque sientas dolor, qué linda la canción, suerte, ¿eh? Siempre es así. Y subiendo, quieta y digna, continuando. Siempre continuando, ¿no? Traviesa, ¿cómo te vas, Santi? ¿Qué decís? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Lucho? Buen día para todos. Buen día. Buen día, Lucho. Estamos acá amaneciendo de a poco. Gracias, Brienza. Buen día, Carlos. Sí, buen día. Estamos amaneciendo de a poquito, ¿viste? Con el señor Gerú. Bienvenidos a ustedes. A ustedes también. Continuando y buscando. El tipo te dio la gana de hacer chistes tontos. Yo se los recomiendo a Geroche. Es un tipo que en realidad es francés, vive en Marsella, qué sé yo, tiene su onda francesa, pero le gusta esto de pasear su oreja y sus sentidos musicales por el Caribe, ¿eh? Así que se los recomiendo de aquí al final. Se escribe J-H-E-R-O, Gero, así es el título, el nombre, perdón, del cantante que estamos escuchando en este momento. Que además no produce nada, se ve que es un fiaca total el chabón, porque grabó un disco y dijo, pará, por 5 años no me molesten, después grabó otro y dijo, por 15 años no me molesten más, ¿viste? Está bueno, eso es una perspectiva de la vida también, no solamente una forma de la producción artística. Y subiendo, continuando. Vamos a continuar con este programa hasta las 12 del mediodía, señoras, señores. Está haciendo su llegada en breve el señor Hernán Brienza. Hay una caravana avanzando para Avenida Libertador. Le hago extensible la pregunta de los oyentes a Hernán Brienza. Sí, ¿cuál es? ¿Y vos, de qué CGT sos? Estamos llamando a un grosso, a ver, para preguntarle de qué CGT es. No, define un poco, me parece. Así estamos, ¿eh? Marita, ¿sabes lo que me está haciendo? Una seña espantosa. Yo les cuento a ustedes que la radio tiene señas, pero hay un momento en que se pone realmente feo. Se pone casi pornográfico. Buen día, gente. Amanezcan despacio. Guarda con la huesería. Porque está muy fresco, ¿viste? Las contracturas musculares. Entro, salgo, me hace mal, no sirve. Y encima Ojito de Miel dijo que va a llover en un rato. Decir la verdad, va a nevar. Aunque dañan tus sueños. Voy para allá, Fer. Sigues continuando y sembrando. Continuando. Un país en movimiento. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Nacional, Nacional. La radio. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Abuela. En el horario de protección al menor. Mayores. Eso fue lo malo, a veces no hay que estar tan mal cuando uno quiere estar mal. Todos en cuero. ¿Sabes lo que tienen ganas de comer? Por ejemplo, donde uno pueda comer un Schwarzwalder Schinken, por ejemplo. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de la Lisi. Yacimiento, yacimientazo, petrolique, troliferazo. Todos en cuero. No me digas Agostini, 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 23 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, donde vos estés, está la radio pública. Nacional. Fin espacio publicitario. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. Sí, 9 horas 24 minutos. Hola, querido. Algunas actividades con hora de vencimiento. A ver, dale, querido Lucho, dale, que me interesa. Para organizar la agenda. Hoy a las 6:30, en este centro cultural recientemente inaugurado, Los Chisperos, sí. Se renueva el ciclo Café de los Imposibles, conversaciones fuera de la coyuntura. Alejandro Mosquera dialogará con José Pablo Feynman, Ernesto Villanueva y el señor Josami. Mira qué bueno. Pero, sí. Bárbaro, digo, qué trío. Muy lindo, me gustó. En Carlos Calvo a las 2:40, a las 6:30 de la tarde. Y a las 20 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas, con entrada libre, a 60 años del fallecimiento de Evita, se proyectará Eva de la Argentina, la película de María Seoane. ¡Ah, brillante! ¿Qué, y eso, qué es cosa? La única película documental del sí. cine nacional que me atrevería a ver. ¿Y quién hace de Evita María? No, escúcheme, se nota, no exagere más. Se nota que claro. Se atrevería a verla, pero no la vio. No, porque la vio, no es documental. No la vio la película. Claro. Es un dibujo animado. Claro, es un dibujito animado. No hable así de la directora. ¿Cómo le va a llamar que es un dibujo animado? No. Está poniendo lo mejor para esta gestión. La película Magallanes es una animación. Ah, no, perdóneme, discúlpeme entonces. Eva de la Argentina, entonces, en Ciencias Económicas, en el edificio anexo José Evaristo Uriburu 781, con entrada libre, también organizado por Caras y Caretas. A las 20 horas es esto, esta actividad. Los niveles de obsecuencia que maneja Magallanes son realmente alarmantes. Sí. Información verdadera. Mañana más. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís? Buen día. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos en la mañana fría de Buenos Aires, en el edificio de Susteva, en la capital federal. Los docentes de la provincia de Buenos Aires, dentro de lo que es esta medida de fuerza, primer día de esta medida de fuerza de 48 horas, que también desarrollan estatales de la provincia de Buenos Aires, con un acatamiento masivo, de acuerdo a lo que nos decían los dirigentes gremiales hace un ratito en conferencia de prensa. El propio Roberto Baradel de SUTEBA y también dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires. Recibieron con buenos ojos, por llamarlo de alguna manera, con buen tino, el llamado del gobernador de la provincia, Daniel Scioli, ayer a Roberto Baradel, informándole que no iban a enviar el proyecto de ley de emergencia económica a la legislatura. Y también Scioli le dijo a Roberto Baradel que está buscando formas alternativas para pagar el aguinaldo en breve y hacerlo en forma. Reclamo, obviamente, que ha generado que los docentes de la provincia estén realizando la medida de fuerza en el día de hoy y mañana, como lo han hecho el día viernes de la semana pasada. También conversamos en conferencia de prensa con Estela Maldonado, secretaria general de CETERA, que obviamente acompaña desde el gremio con representación nacional lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, y la consultamos sobre la provincia de Buenos Aires, pero también si hay inconvenientes en otras provincias de la Argentina, y esto nos refería señalando que Santa Cruz, que es la otra provincia que no ha pagado el aguinaldo en lo que va de este mes, lo haría la semana próxima. En realidad, en estos momentos, además de Buenos Aires, la única provincia que todavía no pagó el aguinaldo es la provincia de Santa Cruz. En el día de ayer yo he estado hablando con los compañeros de ADOSAC, que me informaron que es muy probable que se pague completo en la semana que viene. Pero el resto de las provincias han pagado normalmente salarios y aguinaldo, a pesar de que sí hay varias que tienen dificultades. El volumen de la crisis, de, digamos, el déficit de que tiene la provincia de Buenos Aires, por supuesto, es muy superior al déficit que tienen otras provincias, pero no solamente por su cantidad de habitantes, sino que realmente el Estado provincial necesitaría muchísimos más recursos para funcionar, ¿no? La palabra de Estela Maldonado, secretaria general de CETERA. Lo cierto que en la provincia de Buenos Aires, por lo menos a nivel docente, de trabajadores y estatales, está ratificada la medida de fuerza para continuar en la jornada de mañana. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información, ¿eh? Luciano, hasta luego. Chau, hasta luego. Era Hernán Mundo, móvil de la radio, contándonos algunas de las características que está teniendo en este momento el acatamiento por el paro docente decretado por el SUTEBA en la provincia de Buenos Aires a partir del desdoblamiento del aguinaldo. Pero hay una serie de movilizaciones que están planteadas para el día de hoy. Estimado Ojitos de Miel, pasemos a hacer algún detalle. Bueno, cortes en forma sorpresiva por parte de los docentes bonaerenses en los puentes Pueyrredón y Saavedra, y en el conurbano, en la General Paz y Ruta 3, acceso oeste a la altura del Hospital Posadas, General Paz y Avenida San Martín, calle 13 y 50 en la ciudad de La Plata, sí. Y también la bajada de la autopista Camino Punta Lara. Sí. Obviamente van a continuar con las protestas junto con trabajadores estatales, médicos judiciales y Central de Trabajadores de Argentinos. Perfecto, ahí está entonces el detalle de cuáles son las cosas que van a andar más o menos flojas en el día de hoy. Y hay más que después los vamos a ir comentando. Hay uno en la Villa 31 también, los vamos en la zona de Retiro. En un rato les ampliamos, se quedan ahora ustedes, sí, ya estamos. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 grados una décima, la humedad 69%, cielo algo nublado. Dirigentes de la CGT aseguran que todavía creen en el diálogo con la oposición a Hugo Moyano. Así lo expresó el diputado nacional y líder del sindicato de Canillitas, Omar Plaini, en diálogo con el servicio informativo. Nosotros creemos en el diálogo, lo hemos dicho siempre. Esta CGT cree fuertemente en el diálogo, por lo tanto no nos vamos a contradecir ahora. Siempre hay posibilidades en tanto y en cuanto exista la voluntad. Nosotros la tenemos. No somos ni fracturistas ni divisionistas. Cuando hay divisiones en el campo nacional y popular, y la CGT es un espacio del campo nacional y popular, eso no es bueno, y están los que buscan montarse en ello queriendo sacar ventaja. Así que, por lo tanto, no es lo que nosotros aspiramos, y bueno, siempre vamos a estar dispuestos a dialogar con todos los sectores y actores de la vida nacional. Legisladores porteños denuncian préstamos del Banco Ciudad a empresas que no están radicadas en Capital Federal. Edgardo Form, diputado porteño por Nuevo Encuentro, aseguró que es necesario reorientar la política crediticia. Hemos detectado a través de la información que suministra el Banco Central de los 100 principales deudores de cada entidad financiera que de un total de 14.500 millones de pesos de depósitos con los que cuenta el Banco Ciudad han otorgado cerca de 5.000 millones a un grupo de grandes empresas, muchas de las cuales ni siquiera tienen radicación en la ciudad de Buenos Aires. Sería muy importante que se reoriente la política crediticia y se atienda a las prioridades que establece la Carta Orgánica. Débora Giorgi aseguró que los parques industriales revolucionaron el perfil productivo de nuestro país. La ministra de Industria aseguró que nunca hubo en Argentina un crecimiento industrial tan vigoroso y sostenido como desde 2003. Giorgi detalló que los parques nacionales de 2003 a la fecha pasaron de 80 a 300 y anticipó que para 2020 esperan alcanzar los 500 en todo el país. Explicó que buscan pasar de 7.700 a 15.000 empresas y de 240.000 a aproximadamente 500.000 trabajadores. El tiempo. 3 grados una décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad es 69%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu jardín, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. La información es actualidad. Mañana más. Sí, 9 horas 33 minutos en este momento, ¿no? Yo en China, hay 0 grado, mira vos. ¿Te gusta? 0 grado, me gusta, calor, me gusta la idea. Sí. Me gusta, digamos, es la temperatura. Bueno, es la temperatura que hay en los iglú, por ejemplo. Por ejemplo. Dicen por ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué prendió? Espera que me olvidé de apagar el batimóvil. Sí. Fíjate que se prendió el batimóvil. Ahí está, lo apagué. ¿Dónde estaba? Andamos con problemas, ¿sabes? Sí, ya lo sé. Porque ahora que salió el jueves. El jueves salió la película del Hombre Araña, nos hemos reunido con el Hombre Araña porque tenemos una problemática común que queremos resolver de forma mancomunada. Problemática de superhéroes. Problemática de superhéroes, pero no de todos los superhéroes, sino de Batman, de el Hombre Araña, del Zorro también que estuvimos reunidos. Sí. Porque hay otra gente que la tiene más fácil. Superman, sí. Los Cuatro Fantásticos la tienen más fácil. Pero estamos hablando de una fractura, entonces, digamos, en este momento. No, no es una fractura, sino que es un reclamo sindical de aquellos que creemos que tanto Superman como los Cuatro Fantásticos tienen privilegios que nosotros no contamos. Exacto, eso sí. Es muy molesto, digamos. Sí, porque cualquiera es superhéroe sacándose y poniéndose un anteojito. Sí. O un determinado traje, porque después vos vas al boliche a la noche, te sacás el anteojo y decís, yo soy Superman. Y las minas te dan bola. Pero al Hombre Araña, a mí, al Zorro se nos complica. Al Zorro se le complica más porque es medio suavecito. Es suave. Entonces está en el boliche, medio suavecito. Sí, además el Zorro, vos sabés que hay una cosa que es muy importante como ídolo, que es que no sufre. No sufre. Está riendo, está sonriendo. Pero todo el tiempo frente a las espadas. Batman, por ejemplo, Batienza sufre mucho, está muy complicado porque tiene un deber ser, tiene que estar saliendo de las catacumbas, tiene que salir de las profundidades, volar y hacer cosas que no son naturales para él. Lo mismo le pasa a Superman, tiene que de pronto meterse adentro de una cabina telefónica. Yo voy a la noche, por ejemplo, a los bares de Palermo. Sí. ¿No? La miro a las minas y le digo, ¿sabes quién soy yo? Yo soy Batman. Prienza, dice. Y se me cagan de risa las minas. ¿Qué vas a hacer, Batman? Vos, callate, vos. A ver, demostrámelo. Y claro, me pongo la máscara, me dicen, no, pero no. Pero no. Son todos Batman, claro, sí. Y es complicado. Sí, porque difícil. ¿Uno para qué hace? ¿Para uno para qué trata de hacer todas estas cosas? Era un turro Clark Kent. En el fondo Clark Kent era un turro. Claro. Sí. Así que estamos en esas divisiones. Bueno, hablando de divisiones. Sí, nos están inundando las divisiones en este momento. Estamos hablando de lo que está pasando en la Confederación General de otro tipo de trabajadores, en realidad, que no tienen que ver con el trabajo de superhéroes. Y ya lo ve, no hay una sola CGT y es una mala noticia. Es una mala noticia no solamente para el movimiento obrero organizado, sino también para los sectores empresariales y también para el gobierno nacional. Claro. Porque lo veníamos diciendo en estos últimos días. que siempre es preferible negociar con uno. Por muy duro que sea ese uno, es preferible negociar con uno duro que con dos o tres que pelean por ser, por ver quién es el más duro de todos. Claro. Y esa es alguna alguna cuestión que se están planteando a la hora de pensar en las, en el día de mañana de la CGT. En el día de mañana, en realidad, estamos hablando del 3 de octubre, que es el día que se van a elegir las nuevas autoridades de este sector, que ayer se reunió en la Unión Obrera Metalúrgica y respaldó la candidatura de Antonio Caló, el líder de esa entidad. En la reunión estuvieron una serie de protagonistas del movimiento obrero, que son Juan Belén, que es de la UOM, Omar Viviani, sí. Héctor Daer, Oscar Lescano, Armando Cavalieri, Roberto Fernández, Gerardo Martínez, Noé Ruiz, que es de Modelos, Norberto Di Próspero, Carlos Sueiro, Horacio Gilini, Carlos Río, Suárez del SOMU, Omar Maturano, La Fraternidad, Daniel Rodríguez, Telefónicos, Esmata, La Unión Ferroviaria. Eran la mayoría, 16. Claro. 16 de 31. El Congreso de la CGT, el Secretariado General de la CGT tiene 31 miembros, porque hay cuatro que se cayeron, entre Pedraza, que está preso, y otros. Son de los 35 originales, quedaron 31. Estos son los 16. En el Congreso que hizo, en la reunión del Secretariado General que hizo Moyano en abril, había 21, pero de los cuales 6 habían sido impugnados por la gente de Los Gordos. ¿Por qué? Porque no eran los supuestos representantes del año 2009 que habían sido elegidos para el secretario de la CGT. Entonces se impugnó allí y se hizo otra nueva reunión del Secretariado Nacional de la CGT. ¿Qué es lo que dice el moyanismo? Bueno, que en realidad es una maniobra. Nosotros habíamos conseguido 21 y ellos apenas consiguen 16. ¿Qué es lo que dice Antonio Caló? Bueno, hemos logrado funcionar como secretario general, así que no necesitamos a la CGT de Hugo Moyano. Moyano, por su parte, dijo que no se bajaba, que no iba a renunciar a su candidatura y que el jueves obviamente va a ser reelecto con las organizaciones políticas y sindicales que él representa y que lo acompañen. Si uno lo mira desde el punto de vista sindical, ya lo hemos venido hablando, se va a dividir en dos grandes CGT, pero las CGT van a tener a su interior muchas diferencias. Seguramente va a haber más dirigentes saltando de un barco a otro en los próximos meses. Esto tiene que ver también con cómo se dé la dinámica política. Hicieron una lectura política de la CGT, los propios industriales, entre ellos el titular de la UIA, de Mendiguren, que dijo: señores, esto es una mala noticia. Nosotros como empresarios preferimos siempre negociar con uno que negociar con varios que se andan peleando entre ellos. Dijo, ¿por qué? Es una situación muy difícil. Nosotros necesitamos que haya diálogo, necesitamos que haya consenso y necesitamos saber con quién negociar para poder ocupar estos lugares de estabilidad que se necesitan para campear la crisis, ¿no? Respecto del corralito que tenía Moyano, digamos, con las propias organizaciones de la CGT, ¿cuáles son los que saltaron, digamos, el cerco frente a este nuevo escenario? Hay gente tradicional que venía acompañando a Moyano en la conducción de la CGT y se bajó ahora. ¿Cómo está esa cosa? El último gran pase que se hizo fue el de la lista azul y blanca, que tenían distintos sindicatos, entre los cuales incluía al de SADOP de Horacio Gilini, que hablamos hace una semana con él. También está esperando una nueva contratación el líder de los textiles, la Voice, y se supone que va a haber más cambios en los próximos meses. No te puedo adelantar quiénes, pero si vos empezás a escuchar las señales que dan algunos hombres que acompañan a Moyano, te das cuenta que por lo menos están pidiendo una pronta negociación. Sí, porque yo veía en el palco de los camioneros, digamos, de ese famoso palco en Plaza de Mayo, veía algunos que lo acompañaban, pero lo acompañaban mirando para abajo. O sea, no había una mirada, digamos, de frente al público, una cosa de, miren, yo estoy acá en el palco. Había una cosa como, uy, qué hago en este palco, digamos. Esta era la idea que yo tenía respecto del deterioro de las alianzas que le ocurrió a Moyano, ¿no? Ahí hay también una discusión que es importante, la legitimidad y la legalidad. Hay muchas organizaciones sindicales que tienen legalidad, que son acompañados por sus bases, pero no tienen tanta legitimidad respecto de la posibilidad de movilización. El sector del moyanismo, sobre todo el camioneros, es un gremio que tiene muchísima capacidad de movilización y también legitimidad. Por lo tanto, también hay una discusión allí del modelo del movimiento obrero que se está buscando. Vamos a hablar ahora con Gerardo Martínez Brienza, que es secretario general de la UOCRA, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Martínez, ¿cómo va? Lucho Galén, Hernán Brienza, de este lado. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Un gusto en saludarlo. Igualmente para nosotros. Bueno, Gerardo, ¿se fracturó nomás la CGT? Bueno, sí, llegamos a esta instancia donde, por razones, digamos, que podemos, digamos, después marcar, no hemos podido concretar el acuerdo entre los dos sectores sindicales y cada uno, digamos, teniendo una postura, no solo pensando que tenemos un secretariado mayoritario, los otros compañeros ya habiendo convocado a un congreso para el 12 de julio, no hemos podido concretar un encuentro y que ese encuentro terminara con la posibilidad de conciliar un nuevo congreso donde pudiéramos participar todos, inclusive los compañeros que se identifican con Luis Barro Nuevo, y donde podría haber tres listas a lo mejor y convivir, ¿no es cierto?, seriamente, apostando a una muestra de adultez y de civilidad por parte del movimiento sindical ante la ciudadanía argentina, que bueno, este sindicalismo fue un congreso con tres listas, ganó el más votado y que todo el mundo terminó bien, que no había bolío, que no hubo peleas, que no hubo patota, bueno. Lamentablemente estas cosas todavía no se pudieron lograr, pero me parece que debe ser un desafío que debemos tener los dirigentes sindicales, porque de esta manera, con este camino, me parece que no es bueno, porque nos vamos debilitando, ¿no? Está claro. Martínez, ¿qué tipo de relación se imagina entre las dos CGT, digamos? ¿Va a ser una relación de confrontación? ¿Va a ser una relación de, digamos, encontrar intereses comunes de vez en cuando? ¿Cómo la podría describir de acuerdo a lo que usted piensa que puede llegar a pasar dentro del movimiento sindical? Mire, yo lo digo con mucho respeto, ¿no? Y a lo mejor estaré equivocado, pero me parece que hay una coincidencia absoluta dentro de lo que significa la agenda sindical. Me parece que la diferencia está en los matices políticos, en que si este gobierno no me dio o no una respuesta en función de lo que yo reclamé o de lo que yo pensé que me tenía que dar. Y yo creo que esa es la diferencia que hay. Que hay una confusión entre cuando uno juega el papel de ser la representación institucional del movimiento sindical que abarca a partidarios y no partidarios, a una cuestión sectorial, partidaria, donde pido cargo, pido puestos y no me lo dan, y entonces me enojo y entonces mezclo las cuestiones sindicales con la cuestión de la bronca política. Y creo que esta es la diferencia, y esto, digamos, con mucha humildad lo digo, es la realidad que se presenta hoy en el campo sindical. Uh-huh. No sé cuántas razones pudo haber tenido el compañero Moyano cuando reclamó, ya sea para un vicepresidente o un vicegobernador y una lista de diputados, pero esto nunca se debatió en la CGT, porque la CGT, digamos, representa el interés de toda la acción sindical y de la agenda sindical que teníamos por delante. Bueno, me parece que ahí está la confusión lamentable en este caso, y esto hace de que la bronca de él o el enojo de él, con razón o sin razón, yo no la califico, ¿no? Pero me parece que eso lleva a una confusión y a una fractura temporaria, porque seguramente desde el campo sindical debemos seguir apostando al diálogo y a seguir conversando entre los compañeros. Martínez, ¿cómo le va? Hernán Brienza lo saluda. ¿Qué tal, Hernán? Un gusto. ¿Cómo se resuelve esta división, teniendo en cuenta el clima que reina por parte de la CGT de Hugo Moyano? Es eso, digamos, decir, trasladar la bronca política en una estructura política, que puede ser un partido político. Me parece razonable si el compañero Moyano o los compañeros que están ahí quieren ser candidatos políticos, tener una vertiente política dentro del peronismo. Me parece lógico y natural, y a lo mejor se lo merecen. Hay que armar una estructura política. Yo me acuerdo la imagen Saúl Ubaldini en la agenda sindical, Lorenzo Miguel en la agenda política, y no se mezclaban los tantos. Es decir, nunca había una pelea por la política dentro de la CGT. No, la pelea política se daba dentro de las 62 organizaciones. Era quien proponía diputados o vicegobernadores o gobernadores, como hubo en su momento. Quien reclamaba el 33% en aquella época, ¿no es cierto?, de la participación sindical en la lista de diputados y cosas por el estilo, era la 62 organizaciones, nunca fue la CGT. La CGT fue el que tuvo el trazo sindical. En este caso me parece que hay una confusión que lamentablemente se da y que eso perjudica al interés institucional de la CGT y esto hace que se produzca esta división. Pero me parece que yo sigo apostando que el diálogo entre nosotros, la sensatez, la gran preocupación por lo que está pasando en el mundo, cómo va a repercutir esto en nuestra geografía y por los problemas que hay en Argentina, me parece que nos tenemos que llegar a un común, a un camino común como para tratar de tener una propuesta constructiva desde el movimiento sindical. Si usted tendría que decir cuáles son los pasos para la unidad, ¿cómo lo construiría eso? Primero, digamos, bajando las apetencias, bajando los personalismos, los fanatismos, me parece, ¿no es cierto?, o la postura sectorial, así como siendo caprichosa. Yo creo que fundamentalmente, si digo los demás no actúan sobre el diálogo o no me escuchan, y yo tengo que decir, pero yo hacia adentro escucho, apuesto al diálogo, por ejemplo, predicar con el ejemplo. Si todos lográramos de escuchar y de dejarnos hablar y todo lo demás, me parece que nos entenderíamos un poquito mejor. Lo que creo que si tenemos esa matriz, me parece, vamos a encontrar un camino de coincidencia y vamos a fortalecer nuevamente al movimiento sindical. Eso es lo que apostamos, creo que ese es el camino que tenemos que hacer. Los empresarios, a través de José Ignacio de Mendiguren, dijeron que preferían negociar con una sola CGT. Y muchos sostienen que en realidad al gobierno no le conviene una sola CGT. ¿Qué cree usted respecto de qué es lo que realmente le conviene al gobierno y qué es lo que realmente le conviene a los empresarios? Mire, en principio yo creo que a mí me interesa más lo que le conviene a los trabajadores, ¿no? Sin desconocer lo que su preocupación o su pregunta. Y yo creo que los trabajadores necesitamos una CGT representativa, democrática, abierta, que delibere, que demuestre el crecimiento institucional, que muestre una modernidad, un sindicalismo moderno, un sindicalismo objetivo y de avance para concretar y generar propuestas que sean innovadoras para mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de nuestro pueblo. Eso es, por un lado, lo que pretendemos los trabajadores. Por otro lado, me parece que el gobierno no se intromete en esto. Me parece que el gobierno lo que busca, por supuesto, tener un diálogo abierto con los distintos sectores y seguramente es mucho más fácil cuando, en este caso, el sindicalismo está unido. No, se lo pregunto esto porque hoy Facundo Moyano dice que la CGT decaló, por decirlo de alguna manera, ya mandó a llamar a la intervención del Poder Ejecutivo. No hubo intervención, no hay intervención. Yo creo que hay que asumir las cosas tal cual como se dan. El debate está dentro del seno de los dirigentes sindicales, por lo que yo acabo de decir. Creo que no se puede meter al gobierno en una cuestión cuando, si usted ve los argumentos que tenemos nosotros, o los argumentos, el planteo que tienen los compañeros, hay una diferencia no generada ni creada por el gobierno. Yo creo que son matices que muestran una opinión o diferencias, pero esto hubiera sido importante con un congreso único, donde ellos piensen como piensan, nosotros, como pensamos, irían dos listas o tres listas y coronar con el que tenga la mayoría cantidad de votos, aplauso, ¿no es cierto?, con abrazos y mostrando un criterio de adultez y de unidad del movimiento sindical. Que mostremos de que estamos todos al servicio de la CGT y no que mostremos una preeminencia de nosotros por encima de la CGT. Cuando el hombre se pone por sus apetencias personales, sea razonable o no, por encima de lo institucional, ahí es donde nos equivocamos. Y creo que por ahí estamos cometiendo ese error. Gerardo, le hago una consulta por fuera, digamos, de la cuestión sindical, quizás más bien política, porque la verdad es que en las últimas semanas se estuvo hablando mucho de una conflictividad que empezó a hacerse muy presente en la política argentina, que tiene que ver con la relación entre la provincia de Buenos Aires y la Nación. También la intervención que de alguna manera puede haber existido o exista de parte de Moyano en ese juego de intereses entre provincia y Nación. Y me pregunta en este sentido, realmente, de análisis político, de perspectiva política de parte suya, es si usted ve una alianza posible allí más política, no solamente alrededor de intereses sindicales, sino una alianza política entre el gobernador Scioli y Moyano como para generar una proyección política del gobernador Scioli para el 2015. Sí, se observa, por lo menos conozco compañeros, yo los conozco, soy amigo del compañero Moyano, soy amigo también del compañero Scioli, sé que hay un proceso de diálogo entre ellos, me parece que siempre esto puede llegar a suceder, en este caso se da con mayor evidencia, bueno, me parece que hay coincidencia, pero el compañero Scioli también habla con otros sectores sindicales, bueno, lo que pasa es que aparece mucho más quizá la noticia del encuentro, casual o no casual, entre Moyano y Scioli, pero él también habla con otros sectores. Ahora, de ahí en más, creo que eso no tiene nada que ver con la cuestión de la crisis financiera que pueda estar pasando. No, por supuesto que no, por supuesto. Porque ya el problema financiero de la provincia ya se viene hablando de hace muchos años, entonces... Me parece que, o sea, que ni para el compañero Scioli no puede ser una sorpresa esta situación. Me parece que él tendría que haber, o tendrá, ¿no es cierto?, en sus contenidos las posibilidades de esta situación y de atender con las medidas que correspondan, ¿no es cierto?, la crisis financiera que arrastra la provincia de Buenos Aires. Le quedó colgando una parte de la pregunta que le quería hacer respecto de ¿cuál es la mirada que tiene el sector al cual usted pertenece, la CGT, respecto de los próximos meses de crisis económica internacional que van a afectar indefectiblemente a la Argentina, ¿no?, y a la economía argentina? ¿Cómo? Sí, por un lado yo quiero, digamos, festejar y particularmente aplaudir de que tenemos un gobierno proactivo, un gobierno que no se queda con los brazos cruzados, no se quedó con los brazos cruzados en el 2008 cuando explotó la burbuja financiera, no se quedó con los brazos cruzados en los debates internacionales porque el G20 ha tenido dos actores protagonistas muy importantes, en un momento fue Cristina Lula, ahora es Cristina Dilma, que buscan de generar políticas económicas anticíclicas y que dicen que la cuestión del empleo no es una cuestión económica, sino que es una cuestión de definición política, como se pone en ejemplo de lo que sucede en Brasil y en Argentina. Coincido de que el mundo está dado vuelta, pero también coincido de que el sur, en este caso, está dando una muestra de nuevas recetas innovadoras que rompen el ciclo de lo que era el fundamentalismo de mercado monetarista como sucedió en la década del 90. Me parece que desde el punto de vista del cabotaje, o sea, los problemas de Argentina, tenemos un gobierno que, vuelvo a reiterar, no se queda con los brazos cruzados, que ha generado una acción concreta, por ejemplo, anunciando una medida neo-keynesiana en invertir en vivienda para sectores medios, como lo que se anunció hace dos semanas atrás. Sé y estamos discutiendo una cierta cantidad de inversiones que se van a hacer con recursos nacionales para reactivar en distintas provincias planes de vivienda que generan mano de obra intensiva y que mejoran a su vez la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Así que me parece que, bueno, me parece que la realidad es la crisis, pero la respuesta es que tenemos un gobierno dinámico, un gobierno en acción, un gobierno que genera distintas fórmulas como realidades que se presentan. Así que me parece que la realidad manda, pero también con eso no nos quedamos, sino que estamos actuando en consecuencia para seguir manteniendo el mercado interno y el desarrollo productivo como lo hemos hecho en los últimos 8 años. Gerardo Martínez, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, gracias a usted. Buenos por favor, días. Hasta luego. Era Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, con algunos detalles sobre la situación que se está viviendo en la CGT con esta fractura, digamos, mitad y mitad, o no, mitad y mitad, digamos, de un lado Moyano y de otro lado otro agrupamiento de sindicatos, y también una lectura política que a mí me pareció interesante de parte de Martínez respecto de la relación que hay en este momento entre Moyano, Scioli, la conflictividad con el gobierno nacional. O sea, hay una lectura también política interesante que está haciendo el sindicalismo como para no caer, me parece, yo creo, Brienza, no caer en una situación ingenua, no quedar, sí, digamos, en una situación ingenua frente al reacomodo que hay naturalmente hoy por hoy en las relaciones políticas, ¿no? Sí, tampoco hacer una lectura dicotómica, ¿no? Claro, claro, blanco-negro, esas cosas. Y también me parece que es interesante algunas cuestiones que planteó Martínez al interior de la del propio movimiento obrero organizado respecto a la modernización y la democratización de sus estructuras, ¿no? Claro. Yo quería, la verdad que era para un debate más largo y para una charla más larga. Me parece que alguna vez, Lucho, creo que tenemos que sentarnos. Tenemos que sentarnos a hablar acá, de eso, sí. Que venga un rato largo sí. a hablar, porque me parece que es interesante plantear. ¿Se van a democratizar en serio? ¿Van a plantear algunas cuestiones como, se van a animar a plantear como algunas cuestiones como la no reelección permanente? Sí. ¿Cómo van a ser esas elecciones hacia el interior? ¿Cómo se van a relacionar con las minorías dentro de los gremios? ¿Cómo se van a relacionar con las comisiones que no responden a la conducción de los gremios? Son cuestiones que también claro. hay que revisar y que discutir al interior del movimiento organizado. Una baldeada, digamos, ¿no? Hay que avisen, un che. ¿Qué pasa, qué? No, cuando lo traigan acá y le pregunten todo eso, que quiero ver qué responde, ¿no? ¿En qué sentido? No entiendo. No, con la democratización. Él mismo lo está planteando, lo está planteando directamente. Gerardo Martínez estuvo hablando él de, digamos, entrar en ese proceso de democratización. Sí, bueno, es como escuchar a Fidel Castro hablando, ¿no? Porque la eternización del poder es como que un peronista no quiera la reelección. Es casi lo mismo. Igual avísenme porque ese día quizás no venga, ¿no? ¿Usted de qué dice no que te es? No se animaría a preguntarle. ¿Usted de qué dice que te es? Yo soy de la CGT, de la una sola CGT. ¿De cuál? De en la... realidad, por una cuestión sí. Estructural, no soy de la no, CGT. Sí. Porque como estoy afiliado a la UDBA y la UDBA pertenece a la CTA. Hoy va en el colectivo. Igual no me representa políticamente. Y un adolescente le dice, en vez de decir de qué cuadro son, y vos de qué CGT sos. A mí me gustaría hacer hoy un balance con los oyentes, saber de qué vos de qué CGT sos, che. ¿De qué signo soy? ¿De qué gente? Lindo para un baile esa pregunta. Lo que pasa. Pasa por. Mañana más. Comienza espacio publicitario. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Aromas. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 58 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. La radio pública en internet. Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo. Música clásica. Folclore. Rock. Radioteatros. Documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Fin espacio publicitario. Nacional. Y vos. Radio Nacional. Todo el país. En todo el país. Con sus 48 emisoras. Radio Nacional. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 3 grados una décima, la humedad 69%, cielo algo nublado. En Neuquén, 6 grados 8 décimas, la temperatura, humedad 55%, cielo algo nublado. La Secretaría de Transporte modificó los valores para obtener y renovar la tarjeta SUBE. Mediante la resolución 45, publicada en el boletín oficial, se fijan los siguientes valores. Tarjetas tramitadas por primera vez y reposición, 15 pesos. Las tarjetas tramitadas por primera vez para quienes, al 2 de marzo de 2012, fueran menores de 3 años, son gratuitas. Asimismo, se aprobó la entrega gratis por un año de la tarjeta tramitada en el Centro de Acceso a la Justicia y con certificado de eximición de pago. Deportes. El plantel de Tigre llegó hace instantes a Salta, donde va a realizar la pretemporada. El subcampeón del último torneo argentino ya tiene un refuerzo, Alejandro Donati, el ex defensor de Boca Unidos de Corrientes, y además se acordó un nuevo préstamo del zaguero Norberto Paparato. El equipo de Arruabarrena estará en Salta hasta el 23 de julio y va a jugar 3 amistosos ante Juventud Antoniana, Gimnasia y Tiro y Gimnasia de Jujuy. Por otra parte, Paulo Rosales, el mejor jugador de Unión, dejó la institución Tatengue y se fue a Independiente. El tiempo. En Neuquén la temperatura 6 grados 8 décimas, la humedad 55%, cielo algo nublado. Aquí en Buenos Aires, 3 grados 1 décima la temperatura, humedad 69%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Santiago Lucía, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo te va, Luciano? ¿Qué decís? Todo bien. Todavía me debes. ¡Ay, ya! Me pegó un golpe. Boludo. Sí, ya sé lo que me vas a reclamar. Me pegó un golpe con la mesa. La mesa. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí las rótulas, sí, no sé por qué me duele. Porque me he golpeado tantas veces las rótulas, que me duelen cada golpe que me doy y ahí me mata. Y me acabo de golpear. Discúlpenme, estimados oyentes, que me... ¡Ay! Dice el tipo que te está hablando y pega esos gritos. Me tenés que devolver mi disco canalla. El día que Rosario Central haga algo... Pero eso es una extorsión. Haga algo para el fútbol, iba a decir, y no, suena demasiado duro, pero... El día que haya alguna celebración canalla, voy a traer el disco. Y esa apuesta de alguna manera terminó casi crucificando a Rosario Central. Desde que te afané el disco Música para Canallas. Pero no, pásamelo, que me lo regaló a Bonicio en una época. O sea, la verdad es que es un disco que yo quiero, lo quiero tener, por lo menos como recuerdo. Sí. Me gusta que me lo pidas como súplica cuando en realidad te lo afané. Que el pedido debería ser tráeme lo que es mío. Pero... En este contexto todo viene así, de pedido, ¿viste? Estamos tan cerca de las fracturas últimamente que viene todo con esa onda. Adelante, querido. Hubo una noticia ayer que de alguna manera sorprendió a todo el ambiente del fútbol y que tiene que ver con el destrato. Y esto lo digo más allá de la posición que cada uno tiene con Maradona. Un tipo que en el fútbol tiene la significación de Diego, que haya sido despedido por parte del Al Wassel, el equipo donde estuvo trabajando, de la manera en que comunicaron la decisión de no contar con Maradona para la próxima temporada, evidentemente que habla de un destrato hacia Diego y lo que significa para el mundo del fútbol, y no solamente en la Argentina, esta historia de presentar vía Twitter desde la cuenta oficial de un club el anuncio de que no iban a seguir contando con Maradona, es algo realmente llamativo. Pero no es algo musulmán, ¿te parece que no es una cosa? No, un puede ser, que los... y puede tener que ver con una cultura que es muy distinta a la nuestra, y demás, pero está claro que por lo menos le tienen que dar motivos al tipo que le están corriendo de su laburo, sobre todo en la situación y en la coyuntura que se dio. Hace 20 días Maradona había renovado el contrato con este club, por eso llama poderosamente la atención, sobre todo en un periodo donde no hubo competencia y donde Diego ni siquiera estuvo en Emiratos Árabes. Es cierto que en ese club hubo un cambio dirigencial importante, y acá está todo ligado a lo económico y un nuevo jeque que está tomando decisiones en el equipo, no está tan de acuerdo con la continuidad de Maradona. Sí, obviamente. Y ahí no hay comisión directiva, no hay discusiones, no hay nada. Llega un tipo nuevo, pone la guita y dice a este no, y se acabó la historia. Me imagino sacarlo, los ojos besan, se va de acá. Sí, el tema es que no hay una ausencia muy grande de motivos. y de justificaciones y de argumentos para decirle a Maradona que lo van a discontinuar como técnico. Claro. Había una mirada desde lo deportivo que no había sido la mejor, seguro, lo que habían perseguido cuando le llevaron a Maradona. Igual los árabes de fútbol. Yo creo que eso es lo más humillante. No, claro. Eso es lo más humillante. ¿Cómo, pueden saber, ¿cómo se pueden saber los árabes si Maradona sabe dirigir o no? Por eso. Pero tipos que juegan con sábana entre las piernas. Sí. Pero en el fondo me parece que había, sí, hay una cuestión de guita dando vueltas. Y la verdad que la pregunta clave en esta cosa para mí sería, ¿le van a pagar o no el contrato a Maradona? Teniendo en cuenta que el tipo lo firmó hace 20 días y que lo están echando a ellos después de 20 días, lo lógico sería que le garpen el contrato. Eso es lo que le pasa a cualquier figura como Maradona, como cualquier DT que de pronto deciden echarlo un día para el otro. Normalmente tiene que garparle el contrato. Sí, van a negociar la desvinculación. De hecho, los abogados que trabajan con Diego están viajando a Emiratos Árabes para terminar de cerrar ese tema y también para que Maradona quede habilitado para dirigir. Uno imagina que propuestas no le van a faltar. Más allá de la evaluación que también cada uno hace como técnico de Diego, tener a Maradona de tu lado significa un montón de cosas más. Como que, por ejemplo, en una radio pública de Argentina estemos hablando de un equipo como el Al Wassel, algo impensado en la historia del fútbol. Bueno, Maradona genera eso. Y en cualquier equipo, lógicamente, que dispara una serie de situaciones que tienen que ver con esto, con una apuesta en público para todo el mundo de un equipo, y también desde lo económico. Es un llamador de sponsor, de dinero, de guita, de transferencia de jugadores. Es muy importante también, desde ese lugar, ver por qué varios clubes se fijan en Diego. Me lo imaginé a Falcioni preocupado por el jeque, digamos, o sea, con la decisión del jeque, ¿no? Sí, porque tiene que ver con una decisión antipopular que tomó la comisión directiva de Boca, que desde ayer se está hablando para lavar su imagen por la salida de un tipo que tenía un impacto emocional grandísimo en el hincha de Boca, pensarían en otro, ¿no? Cubrir un lugar emocional con otro, que sería la entrada de Diego ante la salida de Román. Yo no me imagino ese escenario más allá de esto que estamos comentando, que apareció en realidad como una hipótesis y en la idea de algún dirigente de Boca. También teniendo en cuenta que hubo una confrontación importante entre Maradona y Riquelme cuando Diego fue el técnico de la selección. Sí. Pero como, se enojó Riquelme, digamos, como maradoniano, la decisión de ayer, la verdad que duele, porque pocos confiaban en Diego en esta etapa en Emiratos Árabes. Y el tema de la guita está más allá. Alguno dirá, bueno, le tiran una montaña de dinero. A Diego le tiran una montaña de guita donde vaya y donde sea, y ante cada cosa que haga. La cifra que escuché es impresionante. Lo habían contratado por $34,500,000 por 2 años. Sí, ese es el contrato. O sea que supongamos que haya cobrado $17,250,000. Claro, porque no está mal. No, tuvo 13 meses de trabajo desde el momento que lo contrataron a Maradona, con no era el mejor técnico, el técnico mejor pago del mundo. En ese lugar siguen tipos como Mourinho, o mientras estuvo laburando lo era el Pep Guardiola, pero bueno, Diego estaba cerca. Pero lo que comentábamos antes es muy importante. Hay que ver los sponsors que estuvieron acompañando la campaña del Al Wassel desde que empezó a trabajar Diego, la guita que le dejaron a los jeques también. Y está el tema de Verónica, che, porque la verdad es que digamos, en serio lo digo, Diego tuvo problemas con su mujer en Emiratos porque, digamos, por una cuestión cultural, digamos, de relación con las mujeres, etcétera, etcétera. Y ha sufrido como varias agresiones. Bueno, Diego un día subió a la platea. Claro, subió a la platea a pelearse. A pelearse con un tipo que había maltratado a Verónica. Porque la emirataban mucho. Mañana más. Estamos escuchando a Herbie Hancock, que también tiene su etapa loca, les aviso, no es que vayan a una disquería y digan, che, me llevo uno de Hancock, no, fíjense qué onda, porque la verdad que el tipo en un momento transitó un poco de lisergia musical, digamos. Yo creo que el gran disco de él es alrededor de la medianoche, ¿no? Sí, claro, Around Midnight, sí. Como ese Miles Davis que me hizo escuchar el otro día. Miles Davis, no, no compres Pangea, no, por se, ejemplo. No que... se entendía nada. Sí, sí, tiene, estaba loco el chabón. Tiene una etapa así, la, en la etapa de los 80 de Miles Davis, como te gusta decir a vos. La gente no va a entender. Miles Davis. Hablando de música. Sí. Quedé realmente entusiasmado con la polémica que pone en tapa el diario La Nación. Sí, a ver qué. Con respecto al himno sí, himno no. Las nuevas versiones del himno y la incursión que tuvo... No te puedo creer. Ver, están en las cosas importantes. Mostrámelo, mostrámelo. Y la incursión que tuvo Valeria Lynch, ¿no? Ah, claro, porque hizo una versión distinta a Valeria Lynch, sí. Distinta a la música que estaba detrás. Yo estoy con ustedes. Distinta a la orquesta, dice. Bueno, pero esas cosas son así, versiones son versiones. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700 y... Hola, buenos días, mi nombre es Mirta, de Lomas de Zamora. Quiero decir que la primera regla que se rompió en el programa de Guillermo López no es la de Mario Granata, que la echaron... Es la regla ortográfica, desde su título, porque antes de que sea tarde debería decir. Creo que hay cositas que hay que cuidar, pero bueno, son cosas menores a esta altura. Les mando un beso. Gracias. ¿Cómo es que se llama el programa entonces? Antes que sea tarde. Y ese tendría que llamar. Debería llamarse antes de que sea tarde, pero ahí temieron... incurrir en un dequeísmo. El dequeísmo, claro, pero es una exageración eso, digamos. Claro. Yo pienso de que el dequeísmo es feo. ¿De qué hablas? Es que ahí está bien, es de qué hablas. A ver, ahí otro. Alú. Hola, Lucho. ¿Cómo andas? Chicos de Mañana Más. Bueno, te llama Héctor de Morón. ¿Cómo andas, Lucho? Buena pregunta planteó Magallanes, En la mesa, diciéndole a Bielsa de qué lado está. La verdad que de qué lado estamos. Moyano por un lado... Por el otro lado, Lascano con Viviani, la otra CGT de Barrio Nuevo. Por favor, aguante Hugo Yasky. Vamos, fuerza, Cristina. ¿De qué lado estás, Magallanes, vos? Del mío. Sí, claro, obviamente. Nosotros estamos muy contentos porque finalmente entendemos que de alguna manera Caló es un émulo de Ulanovsky. Lo tenemos a Ulanovsky dentro de la CGT en este momento, haciendo de Caló, en realidad. Y hay veces que Caló hace de Ulanovsky cuando viene acá al programa de radio. Me parece que estamos completos. Tenemos dice que los gordos no le entienden mucho los chistes. Dice, el otro día Barrio Nuevo le dijo, terminá la voz con esos chistes de Woody Allen, no se entiende nada. Escribió Juan Alberto en el Facebook. Qué pregunta difícil, ¿a qué CGT adherir? Las dos tienen gente positiva, las dos tienen dirigentes impresentables. Creo que en la coyuntura habría que optar por quienes respalden al proyecto nacional, apurando el paso para conformar una dirigencia que crea en la distribución igualitaria. Ahí está enloquecido. Es muy picante lo que voy a decir, mejor me lo guardo. ¿Picante como el locoto, por ejemplo? No, le quiero decir aquí a los oyentes, ya que estamos... entre gente positiva y gente que suma. ¿Quiénes son los positivos y los que suman en el proyecto nacional? Me gustaría saber eso. O sea, primero, ¿en qué CGT estás? Primero, la primera pregunta es ¿en qué CGT estás? Sí. La segunda es, según el oyente... ¿no? Juan Alberto, ¿quiénes son los positivos y los que restan en lo que ustedes llaman el proyecto nacional? Hola chicos de Mañana Más, les habla Noemí de Pablo Podestá. Quería decirles que qué hermoso programa que están dando en Canal 7 en terapia. Ayer se sacaron chispas Peretti, pero algo hermoso está trabajando Peretti, qué buen actor, qué bueno ese programa. Gracias. Bueno, y yo a propósito del mensaje tengo... una buena noticia. Sí. Le juro que cuando dijo qué buen programa están haciendo, yo dije, vamos, llamó mi tía. No, sí, Magallanes estaba feliz, contento, se tuvo que ir del estudio el tipo. Yo ya me peinaba, dije, qué buen programa estamos haciendo. No, era en terapia. Sí, claro. No era para nosotros. Perdón, Ula, sí. Pero, la buena noticia es que es un programa que ha tenido 3 puntos de promedio a lo largo del ciclo. Está muy bien, está muy bien. Y la mala noticia es que termina el viernes. Y el sábado van a pasar todas las terapias. Y el... Bueno, pasaron durante todos estos meses, pasaron los sábados los 5 capítulos de la semana. Por eso, o sea que... Era muy buena idea de más que de producción, una muy buena idea de servicio. Sí, sí, sí, porque claro, no toda la gente tiene disponible todos los días para ver la miniserie, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Te gustó la realización, todo, digamos? Me encantó, los textos. Me encantó. El otro día estuvo en la reunión cumbre Alejandro Massi, que es el co-guionista Maxi, y el director. Maxi. No, Maxi. Maxi se llama. Eso se llama Maxi Kiosco, digamos, Maxi Consumo, otra cosa, digamos, no tiene nada que ver. ¿Sabe de qué lado está Magallanes? ¿De qué lado? Siempre de Callao para acá. Perdón, vos es que me quedé pensando una escena, Ula, sí, increíble. Era de En Terapia, de Leo Sbaraglia, que estaba con Peretti como psicoanalista, y la actriz, que no me acuerdo cómo se llama. Fonsi. Dolores Fonsi. Qué impresionante, loco, esa escena. Una escena en la que él le dice, ¿y de qué se trata la terapia? Nosotros venimos acá al pedo, y ella le dice, nos vamos a separar, y empieza a llorar, a desesperarse, ¿eh? Empieza a darse cuenta del efecto de la terapia. Es una escena que debe haber durado, qué sé, unos 10, 15 minutos, una escena larga, cuando uno nota el desarrollo actoral, digamos. O sea, ahí hay evidentemente un tiempo en la emoción, en la construcción de esa emoción, etcétera, que realmente me pareció una maravilla, ¿viste? Porque bueno, decía, pucha, mirá el nivel que hay en la tele a veces. A propósito de eso, decía Massi el sábado que el día de mayor audiencia siempre fue los jueves. Ah, que es cuando va la pareja. Cuando va la pareja a terapia de pareja. Qué lástima. ¿Qué cosa? Qué lástima, qué lástima. ¿Qué es lo que le da lástima? Qué lástima que no lo pueda ver, ¿no? Que lo pasen, ¿no? Y lo pasan en Canal 7. ¿Y cuál es el problema? ¿Porque su sistema de cable no tiene Canal 7? ¿Cuál tiene usted? A ver, dígamelo en el oído, despacito. ¿Cuál tiene? Cablevisión. Bueno, en el Canal 15 de Cablevisión está Canal 7. ¿Sabías? Sí. ¿Pero qué? Pero que le pase por arriba, digamos, al canal. ¿No habría que democratizar esos programas que usted dice que sean tan buenos y ponerlos en Canal 13? No. Así lo ve la mayor cantidad de gente posible. Es muy probable que a Canal 13 en un principio le hayan ofrecido este programa, sí, y haya dicho que no. ¿Sabe? Algo será. Todos los temas. Los mejores columnistas. Mañana más. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. Comienza espacio publicitario. Un parque de diversiones de ideas. Un lugar para que encuentres tu vocación. Vení a Tecnópolis. Una muestra de lo que se viene. El resto, tenés que imaginarlo vos. Te esperamos desde este sábado a las 12 horas en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Vuelve Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Y ahora acá de San Juan. Los felicito por todos los programas. Soy una compañía. Soy Lidia de Barrio Norte. Qué bueno que los oyentes, donde quiera que estén. Luz de San Isidro. La radio pública. Habla Rubén de Sevilla. La radio pública. Este llamado es de Mar del Plata. Con la tecnología de hoy podemos escuchar la música que uno quiera, pero es como matear solo, ¿viste? Te agarra la nostalgia. Bueno, yo estoy siempre con la Nacional. En cambio, con la radio estás mateando con un amigo. La radio pública tiene oyentes. Regularización de deuda de tributos municipales. Alentamos el cumplimiento voluntario. Bonificamos accesorios por pago contado. Facilidades de pago. Informes y consultas en el Centro de Atención al Contribuyente 4229-2500. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años. personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 20 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Un parque de diversiones de ideas. Un lugar para que encuentres tu vocación. Vení a Tecnópolis. Una muestra de lo que se viene. El resto tenés que imaginarlo vos. Te esperamos desde este sábado a las 12 horas en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Vuelve Tecnópolis. Date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Paz, paz, paz. Bueno, con este tema que se llama Homenaje a Troilo y que interpreta Raúl Garelo, abrimos este momento del programa porque hoy cumpliría 98 años Aníbal Carmelo Troilo, el que nunca se fue, el que siempre está volviendo, como dice con su propia voz en un tema. Es el autor de Quejas de Bandoneón, por ejemplo. Por eso es el Día Nacional del Bandoneón y por eso 14 grandes bandoneones del tango, Marconi, Baffa, Pascual Mamone, Federico, Vinelli, Lavallén, bueno, 14 de ellos grabaron un tema interpretado solo en bandoneón y realizado con instrumentos que le pertenecieron al querido Gordo y que él utilizó y que en vida donó a Raúl Garelo, y este a su vez lo dejó en la Academia del Tango con el propósito de que una vez al mes un bandoneonista joven, un bandoneonista que se está iniciando, dispusiera del bandoneón para que no se achanche, porque si no se toca, claro. Se achancha, ¿verdad? ¿Sí? Exactamente. Bueno, Troilo, apodado Pichuco desde niño, más o menos desde que aprendió a tocar este difícil instrumento, desde la adolescencia, a los 12 años, se convirtió luego en un músico de excepción, en un autor extraordinario, con temas como Toda mi vida, Barrio de Tango, Garúa, María, Sur, Responso. Muchos de ellos este año los pasó el querido Adalberto Flores en este programa. Y bueno, y esta celebración sucede justo en la misma semana en que se supo que varios intérpretes denunciaron que les habían robado el bandoneón. Por ejemplo, el maestro Norberto Fogel, Néstor Marconi, entre otros. En 2008 se sancionó una ley de protección al bandoneón, ley que todavía no fue reglamentada. El bandoneón es un instrumento en extinción en el mundo y aquí también en la Argentina, pero se siguen cotizando en dólares porque son importados. ¿Se acuerdan que hace poco hicimos una nota contando que en un área de la Universidad de Lanús se está desarrollando un prototipo de bandoneón nacional? Sí, precisamente es una necesidad enorme. Hay pocos bandoneones en el país, un usado está en $4,000. Claro, es caro. Si se lo importa de y no en las mejores condiciones. No, claro, sí. Y si se lo importa de Alemania, Bélgica o Italia, que es donde se siguen fabricando, el costo asciende a los $10,000. Y evidentemente nada de esto honra a quien fue un maestro notable del fuelle como Troilo. Hoy, entonces, es el Día del Bandoneón en recordación de este maestro extraordinario. Y terminamos con otra interpretación de uno de los 14 que ha grabado este disco tributo, Pascual Cholo Mamone, Canaro en París, que es mi tango preferido, tango de Scarpino y Caldarella, que tiene una variación de bandoneón fantástica. ¡Festa! Pascual Cholo Mamone interpretando el inmortal tango de Scarpino y Caldarella, Canaro en París. ¿En homenaje a quién? A Aníbal Carmelo Troilo, que hoy cumpliría 98 años, por eso es el Día del Bandoneón. Che. Qué tensión que tiene todo el tango, digamos, estaba pensando en eso, porque también los acordes que hay, las notas que hay, etcétera. Y qué difícil debe ser tocar el bandoneón. Creo yo. A mí me genera mucha admiración el bandoneonista, digamos, porque hay una coordinación muy compleja, digamos, entre el uso del fuelle, digamos, el aire, y lo que son los bajos y la mano derecha y mano izquierda. Siempre me generó mucha fascinación, inclusive como la facilidad para encontrar las melodías en un teclado que no está organizado. Por lo menos para mí debe estar organizado. Y aparte, Lucho, perdón, Carlos, dicen del bandoneón que es muy difícil la didáctica, o sea, transmitir cómo ejecutar un instrumento como el bandoneón, con todas estas particularidades que vos estás diciendo, claro. Que una cosa es estudiar guitarra, piano, batería, lo que sea, y una cosa muy distinta es sentarse y tratar de decirle a alguien cómo se toca el bandoneón. Dos fascinaciones que agrego a la tuya. Dile. Una, la que me provocaba ver a Rubén Juárez tocar el bandoneón y cantar al mismo tiempo. Claro. Re difícil. Sí, totalmente. Y segundo, la fascinación que me causa ver a chicas tocando el bandoneón. Ahora hay una gran cantidad de orquestas de mujeres. La primera fue Paquita Bernarda. Bernardo. Sí, de Villa Crespo. Es cierto. Carlos. Del barrio de Pugliese. ¿Qué pasa, Marcelo? ¿Qué le pasa, Marcelo? Bueno, Carlos, usted y sus fetiches. No es un fetiche, es un gusto lo que estaba diciendo. Al aire, encima, se le habrá escapado. Pero estaba... A ver, Magallanes, discúlpeme que salga... No dije que me calienta, dije... Ah, bueno. Es verdad, no lo dije. Dije que me fascina ver a una mujer tocando bandoneón, así como me encanta ver a una mujer tocando el violonchelo. A mí me gusta verlas planchar. Wow. Mañana. Más. Sí, 10:29. Alfredo Baldini es concejal del Frente para la Victoria en Pinamar. ¿Cómo le va, Baldini? Lucho Galen de este lado. ¿Qué tal, Lucho? Buen día, gracias por llamarme. No, por favor, lo único que le voy a tener que, si usted es tan amable, pedir un poco más de tiempo, porque la verdad es que estamos sobre las noticias en este momento en Radio Nacional y no vamos a poder hacer un buen reportaje, una buena conversación, así que le pido 2 minutitos más, Baldini, y volvemos a conversar, ¿le parece? No hay inconveniente. Muchísimas gracias. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 5 grados 1 décima, la humedad 67%, cielo parcialmente nublado. CETERA responsabilizó al gobierno bonaerense por fraccionar el pago del aguinaldo. La secretaria general de CETERA, Estela Maldonado, sostuvo que es responsabilidad del gobernador Daniel Scioli no haber podido pagar el aguinaldo en tiempo y forma a los trabajadores bonaerenses. La dirigente docente indicó que solo Buenos Aires y Santa Cruz no pagaron hasta el momento el aguinaldo a estatales y docentes. En realidad, en estos momentos, además de Buenos Aires, la única provincia que todavía no pagó el aguinaldo es la provincia de Santa Cruz. En el día de ayer yo he estado hablando con los compañeros de ADOSAC que me informaron que es muy probable que se pague completo en la semana que viene. Pero el resto de las provincias han pagado normalmente salarios y aguinaldo, a pesar de que sí hay varias que tienen dificultades. Maldonado dijo que no se evalúa nacionalizar el reclamo docente por lo que está aconteciendo en la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Gerardo Martínez destacó que en Argentina hay un gobierno proactivo. En diálogo con Mañana Más, el líder de la UOCRA consideró que la región aporta recetas innovadoras que rompen con el fundamentalismo del mercado. Quiero festejar y particularmente aplaudir de que tenemos un gobierno proactivo, un gobierno que no se queda con los brazos cruzados, no se quedó con los brazos cruzados en el 2008 cuando explotó la burbuja financiera, no se quedó con los brazos cruzados en los debates internacionales porque el G20 ha tenido dos actores protagonistas muy importantes. En un momento fue Cristina Lula, ahora es Cristina Dilma, que buscan generar políticas económicas anticíclicas y que dicen que la cuestión del empleo no es una cuestión económica, sino que es una cuestión de definición política. Coincido de que el mundo está dado vuelta, pero también coincido de que el sur, en este caso, está dando una muestra de nuevas recetas innovadoras que rompen el ciclo de lo que era el fundamentalismo de mercado monetarista como sucedió en la década del 90. Vecinos de la Villa 31 cortan el acceso a la terminal de ómnibus en reclamo del traspaso de tierras. Los cortes se realizan entre las 10 y las 12.30 en el cruce de las avenidas Antártida Argentina de los Inmigrantes y entre las calles 4 y 5. Juan Romero, director de la radio Villa 31, anticipó que unas 300 personas cortan las calles y a las 12.30 presentarán una demanda en los tribunales. Adelantó que el viernes cortarán 8 puntos estratégicos de la ciudad en rechazo al accionar del gobierno porteño, que a la hora de dar empleos no integra a todas las cooperativas. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 5 grados una décima, la humedad 67%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, acá estamos, 10 horas 33 minutos. Prensa, ¿querés decir algo para antes de hablar con Alfredo sobre la situación en Pinamar? No, ayer fue finalmente destituido el intendente de Pinamar y queríamos saber bien cómo había sido el trasfondo de la cuestión de por qué Blas Altieri fue sacado, expulsado de su intendencia por parte del Consejo Deliberante, que encontró más de un caso de corrupción en esa intendencia. Alfredo Baldini, concejal del Frente para la Victoria en Pinamar, gracias por esperarnos, Baldini. No, al contrario. Por no, favor. Bueno, las razones en principio tienen que ver, sobre la pregunta que hacía Hernán Brienza, Baldini, tiene que ver sobre las razones por las cuales fue expulsado de su cargo a partir de esta decisión del Consejo Deliberante, expulsado o destituido de su cargo a partir de esta decisión del Consejo Deliberante de Pinamar. ¿Nos puede pasar los detalles? Sí, en realidad esto viene con... Nosotros asumimos concejal en el 2009, tuvimos todo el año 2010... que también en 2010 hubo elecciones en Pinamar, que fue reelecto Altieri por la destitución del intendente Porretti en el 2007. En 2010 fue un año de transición, apoyamos el Consejo Deliberante un gobierno de alguna forma que tenía que completar un mandato. En el año 2011 realmente el Departamento Ejecutivo se manejó en el gobierno prácticamente ignorando al Consejo Deliberante. Realmente nos han vetado muchísimas ordenanzas que habíamos aprobado, pedidos de informes que nunca fueron respondidos, y a principios del 2010, con la violencia que hubo en el acto de Malvinas hacia los periodistas, tanto locales como de medios nacionales, a partir de allí se creó una comisión investigadora para, de alguna forma, poner en orden esta relación entre los dos cuerpos, el gobierno municipal, y encontramos 31 irregularidades, en realidad 33, después del descargo del intendente quedaron 31 irregularidades que se probaron que han generado por negligencia y podían poner en serio riesgo el patrimonio municipal. Hace unos días el intendente fue suspendido preventivamente, lo cual fue convalidado por la Corte, y en el día de ayer terminamos con la destitución, dada la gravedad de las irregularidades, que tienen que ver, si bien algunas se han iniciado en otros periodos. Tengamos en cuenta que el intendente Altieri gobernó prácticamente los últimos 20 años de Pinamar, y todas estas irregularidades, si bien comenzaron antes, todas tenían vigencia hasta la fecha. La mayoría fueron desde fin de diciembre, que asumió en diciembre de 2011, hasta fin de abril, y en ese periodo, escasos 5 meses, hemos detectado 33 irregularidades graves que han terminado en el día de ayer con la destitución de este señor que, bueno, tuvo tantos años en el poder de Pinamar y la verdad que ha cometido ilícitos tan grandes en lo administrativo, y muchos otros que también están en la justicia penal con denuncias por enriquecimiento ilícito, ¿no? Baldini, en realidad, ¿cuál de ellas? Porque tenemos entendido que, por lo que sale publicado en los diarios del día de hoy, la destitución puntual ocurrida en el día de ayer tiene que ver con la entrega de unas viviendas que formaban parte de un plan de viviendas sociales, obviamente, en Pinamar, que le fue dado a dos hijas de Altieri. ¿Esto es así? Sí, este es uno de los 31 casos. Se lo acusa al intendente de haber estado en conocimiento en el año 2000 de la construcción de este plan de viviendas sociales, si bien fue entre el gobierno, entre el Instituto de Vivienda de la provincia y una fundación del cual el socio de él era apoderado, los socios de él, si bien no intervino el gobierno municipal, el intendente en su momento, que era el doctor Altieri, estaba en conocimiento de este plan de vivienda, que era para gente de escasos recursos y de nula capacidad de ahorro, por lo cuanto tenían una tasa de interés anual del 1%. Tiene una inmobiliaria, perdone, Baldini, tiene una inmobiliaria Altieri, ¿no?, en Pinamar. Sí, porque también esta inmobiliaria fue la que vendió las tierras, y esta inmobiliaria también fue la que el verano pasado alquiló una de esas departamentos que es propiedad de la hija. El cargo que se le hizo al intendente de haber estado en conocimiento de estas viviendas sociales no hizo nada para que vaya a la gente que realmente lo necesita y no a sus hijas y a hijos de otros funcionarios. Después, bueno, por supuesto, la ampliación del hospital municipal que se hizo por donación de la provincia el año pasado, donde todos los materiales de la obra la vendió el intendente con su corralón de materiales. Después no pudo justificar el cobro sin ningún tipo de fundamento de los cánones que se le cobraba a todas las... Saben que Pinamar, una de las atracciones del verano, es la exposición de automóviles que hacen todas las automotrices. No hubo un procedimiento objetivo, se le cobró cualquier cosa a cualquiera de ellas, y hasta marzo no hubo forma de verificar que hayan pagado. Y lo más grave de ella es que él también firma como propietario de un centro comercial en el norte un contrato con una de las automotrices, y también firma como intendente la fijación por un decreto de un canon irrisorio. Bueno, de esos, el no cumplimiento de la ordenanza de transparencia, habilitación de comercios sin cumplir la normativa para personas con capacidades diferentes, manejo de utilización de fondos de cooperativas de trabajo de forma irracional, en vez de pagarle con vales de combustible que cajeaban una estación de servicio cuando ninguna de la cooperativa tenía vehículos. Realmente convenios que se han hecho con el Estado Nacional y Provincial que se deberían ser homologados por el Consejo Deliberante y tardaron un año en remitirlo al Consejo Deliberante para su homologación. No respeto a las ordenanzas, la ley de ética pública realmente es un capítulo que este intendente no conoció nunca. Y bueno, esto eso generó que lamentablemente tuvimos que emprender este camino, porque no es un proceso fácil ni agradable, pero desde el Consejo Deliberante no podíamos mirar para otro lado y tuvimos que actuar de acuerdo a la obligación que tenemos, que es la de legislar, representar y controlar, y estas irregularidades fueron de un carácter tal que terminaron en el día de ayer con la destitución de esta gente que está enquistada después de hace 20 años y con una protección muy grande. Todos los juicios penales, los 7 fiscales de Dolores se excusaron los 7. Sí. O sea, hay una organización en el manejo de muchos años de la economía de Pinamar que creemos que en el día de ayer empezó a cambiar y a terminar. Baldini, muchísimas gracias por su tiempo. Era Alfredo Baldini, concejal del Frente para la Victoria de Pinamar, pasándonos algunos detalles exactamente de los 33 puntos que han sido criticados por parte del Consejo Deliberante de Pinamar contra el intendente Blas Altieri, finalmente decretando la destitución de este. Vamos a ver cómo sigue la cosa, pero evidentemente había un negocio ahí dando vueltas de parte de Altieri con las tierras, con su inmobiliaria, con cómo se repartían las viviendas sociales, que originó esta expulsión finalmente de su cargo como intendente. Recordemos que Blas Altieri era intendente de la ciudad de Pinamar cuando asesinaron al reportero gráfico, sí, José Luis Cabezas. Sí. Y además también es bueno recordar que en parte el origen de esta destitución tiene que ver con una denuncia de un programa de televisión de CQC. Uno de sus movileros viajó hasta Pinamar justamente el día en que se estaban adjudicando esas viviendas. Lo sacaron carpiendo al chico. Le pegaron, ¿no es cierto? Sí, pegaron. Sí. ¿Cómo se llama? A Gonzalito, ¿no? A Gonzalito, sí. Gracias. Mañana más. Tu pedido. ¿Puedes decirnos la temperatura, estimado ojito? ¿En francés? Por oui, supuesto. En francés, si me encantaría decir en francés. Oui. Le voy a decir en mi mejor castellano. Parece, sí. Toto. Sí, tal cual. Qué hay... buena relación la de Toto. Sí, divina. Me encantaba. Divina. Bueno, hay 4 grados de sensación térmica. Cielo está parcialmente nublado. Parece que llueve la tarde. No. Así que bueno, sépanlo. Están avisados. ¿Qué hace gorro? ¿Mucho o como ayer? Mucho como ayer, más o menos. ¿Va a llover mucho o como ayer? Más o menos. Un poquitito. Esa risa. Yo la conozco, che. Esa risa. A ver, ríase un poquito más. ¿Ves que le sale como... le sale con unas R sueltas? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Qué hace, Otaviano? ¿Cómo andas? Bonjour tout le monde. ¿Cómo ça va toi? ¿Ça va bien ou ça va mal? Ça va très bien. Ça va très bien. Pourquoi? Muy buenos días a todo el mundo. Bueno, acá buenas tardes. Vos sabés que hay 5 horas de diferencia y parece que lo que nos está uniendo es la lluvia, compañeros, porque acá en París llueve, sale un poquito de sol. La verdad es que no hay un verano como el que esperaba yo, por lo menos. Pensé que iba a haber como 40 grados y para nada. Está súper fresquito, mejor para andar caminando y perdiéndome. Ulanowski, sos responsable de que me pierda en todo. Así hay que atravesar París, exactamente. Sí, pero el otro día llegué tarde a una clase en la Nosky porque me perdí, un absurdo total. Estaba a 2 cuadras de la facultad, pero y siempre hay... casi 25 minutos encontrándola. Pero siempre hay metro para bajar. Metro. Bueno, vos sabés que en el famoso metro, que acá en París hay más de 15 líneas de subtes y realmente está todo muy señalizado y es en el único lugar en el que no me pierdo, pero en cuanto salgo a la superficie, no sé, es peor que La Plata, son todas las cortadas, sí, claro. A pesar de que la edificación es toda muy similar, entonces... esto como Parque Chas, digamos. Parece, viste, es todo medio redondo. Sí, tal cual. Terminás una porquería, París. No, es todo igual, no. Te perdés. No, la verdad que no, y si te tengo que contar pequeñas cosas, ayer, por ejemplo, a la tarde fui a l'Opéra Garnier, que es sí, como si fuera un teatro Colón nuestro, por decir de alguna manera, en el que en realidad solo hay ballet, y me fui un rato antes y conseguí entradas por 10 euros, y ayer, por ejemplo, vi a, al... bueno, a todo el ballet estable de acá del Opéra Garnier, que dio una función, así que no, la estoy pasando muy bien. El Opéra Garnier, Cintia, ¿y qué fuiste a ver, ballet? Fui a ver ballet, pues fui a la ópera. La verdad es que cada ciudad a la que voy trato de ir a, o al teatro principal o al, a uno de sus representaciones culturales mayores. Y bueno, pasé por el ópera así literalmente. Me perdí y me topé con el ópera y dije, bueno, voy a averiguar a ver si hay entradas. Escúchame, si es el viejo ópera, pues, sí. Cintia, ¿no es cierto? Sí, señor, de 1600. Ah, qué paquete. Estamos hablando del siglo XVII. Qué paquete. ¿10 euros la entrada? Hay desde 5 euros, Carlos, y hasta buena más de 200. ¿Era una buena ubicación la tuya? Bueno, en el Paraíso, pero se ve. Ah, más o menos como en el Colón salen las entraditas. Una entrada en el Colón sale 900 mangos, mirá. Pero... No, pero hay que ver cuál es la más económica. Yo te estoy diciendo 5 euros lo más barato y había por lo menos de 200 euros en adelante. Y bueno, el tema cultural acá en París es así, la verdad es que vas caminando y te vas topando con distintas alternativas, entras a una plaza y hay todo un programa que es muy interesante que se llama Afuera de los Muros y es llevar las bibliotecas a las plazas, entonces como acá están en pleno verano, ves a los pibes leyendo en las plazas con los libros de las bibliotecas de los barrios. Ahora se viene el París Playa, que por lo que me chusmearon, Macri sacó la idea de acá, parece que no del todo bien implementada, porque acá definitivamente es todo el borde del Sena, llenan de arena y hacen castillos gigantes, ponen juegos, un montón de actividades, porque el espacio público y esta posibilidad ciudadana de que todos puedan disfrutar de lo mismo está como muy presente. Escúchame, ¿cómo huele el Sena? ¿Cómo huele el Sena? No, huele bien, Galeno. Usted sabe que en general, huele todo bastante bien. Hay mucho olor a comida. Estoy yendo mucho a los mercados, a la mañana, a los mercados. Como si me fuera al mercado central, que a mí me gusta mucho. Y bueno, venden desde comida. Era como la feria a la que me llevaba mi abuela, por ahí algún vecino de Pompeya. Está buenísima. Recuerda la feria. Yo te diría, ¿sabes cuál es? La de D'Artagnan está buena. Hay una feria así de productos del mar y qué sé yo, que está ahí en D'Artagnan, en Plan D'Artagnan. Hay de todo, viste que por ahí venden desde ropa, paraguas, sí. Zapatos y al lado te están vendiendo pescado y al lado te están vendiendo frutas y son fantásticos. Pero la crisis acá donde realmente se ve un poco es en la calle. Hay muchas personas que están viviendo en la calle. Yo te diría que hay una persona cada cuadra o cada dos cuadras con un cartelito diciendo no tengo trabajo, pidiendo... un mango, o por ahí vas a una panadería y te chistan, te dicen madame, y te piden que les compres una baguette o que les compres algo para comer. En eso realmente se ve. Y después, París es una ciudad que ahora está, bueno, en Europa en general están de vacaciones de verano, así que se nota mucho la diferencia de la semana pasada que hablamos a esta. Uh-huh. Desde el fin de semana se llenó de gente. Y a pesar de la crisis, bueno, naturalmente se ven algunos turistas españoles, pero el tema de la crisis tiene una amplia presencia en los medios de comunicación, ¿no? Todos los días yo me leo los diarios acá y hay como estos dos modelos están muy representados. El de la Francia que dice hay que salir de esto con crecimiento, ves avisos en los diarios de créditos para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, de todas maneras, estaban hablando de proyección para el año que viene de Francia, proyección con mucha esperanza, crecer un 1%, porque acá la relación de la deuda con el Producto Bruto Interno es del 83%, realmente la situación es muy crítica, y cuando ves el diario El País, que es el único que puedo conseguir así fácil, 2,20 euros me castigan, pero que lo puedo conseguir acá en los kioscos, que hay muchísimos kioscos de prensa, con muchas revistas, muchos diarios, tienen uno de hecho que es parecido al Barcelona, por decir de alguna manera, que se llama Le Canard Enchaîné, que es muy cínico y es muy irónico, pero te decía que en el diario El País las noticias, viste, es España hará más ajuste para lograr un año extra para el déficit, era la noticia de ayer, y como este combate con el modelo que Hollande dice que va a llevar adelante, pero que tiene un montón de restricciones. El ministro de Educación se tenía que juntar con los maestros que vienen pidiendo una recategorización, un reconocimiento a su labor y ponerlo en plan de igualdad con otros trabajadores que no lo logran, y se iba a juntar con el Ministerio de Trabajo sabiendo el tipo que no iba a poder aumentarles porque el propio Hollande le bajó el salario a su gabinete. Pobre Roberto Caballero, ¿eh? ¿Cómo habla Cintio Taviano? Por Dios, es una cotorra interminable. Está con Maldini. Cintia, vuélvanse. Vuélvanse. Cintia, está bien. La capacidad de reproducción de palabras en castellano por minuto. Lo que pasa es que me imagino que no estás pudiendo hablar en castellano, entonces cuando pueda hablar en castellano... No, no, además todo, con, no, todo compromiso, todo comprometido, Cintia, todo... Cintia, cuénteme una boludez. Qué desgraciado que te quiero decir algo que... Han salido de aulas para ver cómo me reía, porque no son muy expresivos acá. ¡Qué gracioso! No son muy expresivos. Cuénteme una pelotudez, es muy bueno. Yo tengo una pregunta para hacerte, una pregunta tonta para hacerte. La primera es, ¿están oliendo muy feo los metros? ¿Cómo está eso? No, están oliendo muy feo. Qué gracioso, por Dios. No puedo creer que hayan salido a ver qué pasaba, de que era la risa, ¿no? Es usted, tan... cotorra. Hemos exportado una bataraza en pleno cacareo. Además, los franceses salen, miran y dicen, ah, no, es la sudamericana, esos son así, exóticos. Totalmente, pero quiero que sepas que en la clase de ayer sobre iluminismo se nombró, no de mi parte solamente, digo, de parte del profesor a San Martín, se nombró Bolívar, en una clase anterior sobre literatura e intelectualidad, Cortázar, Jorge Luis Borges, digamos, hay muchos nombres. De nuestro país que están muy presentes acá. Bueno, para... Ay, no, las caras que me ponen, no te puedo explicar. Para hablar del... ¿Tiene una amiga ahí? ¿Tiene un sello de una amiguita? Sí, pero es cierto lo que me dicen, que no puedo hablar en español con nadie, entonces me pongo como loca cuando escucho que hablan español. El otro día me paré en el subte a ayudar a dos argentinas perdidas solo para hablar en español un rato. Sí, fue increíble. Es más, le dije, yo las llevo, las acompaño, me fui un par de estaciones de subte con ella. Antes de ayer me metí en una tanguería, que hay un montón, porque una argentina, estoy hablando por la calle y me dice, Argentina, venite a la tangueada, que hay una tangueada a cada vuelta. Y me, habla, bueno, sola me fui... sí. Habla sola por la calle, en castellano. Oiga, Cintia, si madre consigue dos francesas, invítelas, acuérdese de los amigos. Estoy en el barrio gay, no sé qué me dice, que me consiga dos francesas, me hablan un montón las francesas, me vuelven loca acá. Con colita rutera por ahí. Sí, así que un par de bueno, lo del subte te digo, también me sorprendí porque se ha quedado entre estaciones, sale tarde, tanto que hablan del transporte público francés y demás, y te castigan con un euro 70. Epa. El boletex. Sí, más o sea, menos, 9 mangos. 9 mangos, es mucho. No le dé ideas al innombrable. Sí. Llega. ¿Perdón? No le dé ideas. No, bueno, le estoy contando porque el transporte público, que siempre hablamos nosotros tanto y que lo tenemos tan sacralizado de alguna manera, bueno, acá también pasan cosas. Y ni hablar de la situación de crímenes. Empiezan a aparecer muchos casos vinculados con cierta discriminación, con la pérdida de determinados derechos. Un tipo el domingo pasado en una discoteca acá en Lille, no lo dejaron entrar, se fue a su casa, buscó un fierro y entró a dispararles a todos los que estaban en la puerta, mató a un par, el otro día otro lo quisieron sacar del departamento en el que estaba porque no podía pagar el alquiler desde hace unos meses porque lo habían echado del trabajo y terminó matando al cerrajero, al nuevo propietario, al propietario, al nuevo inquilino y al que estaba del edificio. Sí. Así que, sí, empiezan a aparecer todos esos relatos también acá en los medios de comunicación. ¿Llega tiempo argentino a París? No, no llega ningún diario de Argentina, la verdad que no pude ver ninguno más. Yo no lo aguanto, no lo aguanto ni desde acá. Sí, Otaviano, bueno, las clases las estás entendiendo bien, digamos, no hay ningún problema con el idioma, todo eso perfecto. Fantástico, en líneas generales entiendo súper bien, por ahí alguno que habla muy cerrado y muy bajito, algún momento me pierdo algo porque la verdad es que los contenidos tienen cierta complejidad, pero está bárbaro, no, muy bien chicos. Y la pregunta clave, Otaviano, usted ha andado por la risa, sí. ¿Ha andado por la Rue Pigal, por ejemplo, en esa zona con alguna falda corta y algunos tacos altos, bota media caña? Ana Puchitec, yo que lo mío no es de taco así, mucho taco aguja en París, sí, ¿no? Mucho taco aguja, me sorprendió, sí, pantaloncito apretado y taco aguja, no, lo mío es más de, usted sabe, chatitas, vestidito, el saquito, un fular, así como todo. Morral. Como todo gesto glamoroso, sí. Un tema de morral. Un morralito. De batik. Bueno, estudiante psicobolche, digamos. Sí, sí. Pantalón de batik, morral. Bien, te digo que en cuanto a los estudiantes, Inglaterra, Perú, México, España, hay algunos, pero Estados Unidos también. Bueno, es un grupo que viene de distintas partes del mundo, está bueno. Sí, ¿tú sos la única argentina que estás ahí participando? Sí. Y lo único bueno es que había, bueno, un mexicano del seminario anterior, porque ahora empezó el otro y no, digamos, de América soy la única. Linda, te mandamos un beso muy grande desde acá. La tenemos en este momento a Carla Bruni contándonos algunas cosas. Ah, qué bueno, con los problemas que tiene, que le allanaron la casa, chicos, el otro día. Sí. Nada, ya es lo que era, ¿eh? ¿Qué pasó? Le allanaron la casa, viste, por el tema de la campaña. Nos un placer escucharla igual, ¿eh? No, es muy bonita, a mí me encanta cómo canta. Me gusta, por lo menos los dos discos que yo escuché de ella me parecieron buenos. Cintia, te mandamos un beso tan grande, mirá, quedamos todos como atónitos. Yo no la aguanto más. No, ¿por qué no la aguanto? ¿Por qué dice eso, Magallanes? Nivel de cotorrerío infernal. Todavía lo que sigas pasándola muy bien y te vamos a llamar en estos días. Mañana te llamamos. Bueno, parece que queremos hacer dos horas de programa directamente. Queremos hacer dos horas con vos desde París. Lo hacemos desde acá y estoy probando un montón. Chicos, el único lugar. Ahí viene otro, Dios mío, qué vergüenza. ¿Quién? ¿Otro qué? Salió otro de un aula con los anteojitos típicos, ¿viste? No, que el único lugar que me pasó fuera de la Argentina de tomar excelentes vinos, sin duda, señores, es acá en París. Pero muy bien, me parece muy bien. Pero cualquiera, ¿eh? Del súper re barato y riquísimo. Agárrate de las paredes. Bueno. Y habla despacio, porque estás en la Sorbona, Otaviano. No puedes... Es un papel. Estás con chatita, con el morral, con el batik puesto, pegando un grito. Es París 68. Es París 68. Con una botella de vino en la mano. No, calles. Te mandamos un beso grande, Cintia. Un beso muy grande, la verdad que un placerazo hablar con ustedes. Igual para nosotros. Ahí está ella, en un pasillo de la Sorbona. Acodada. Sí. Con unas alpargatas, con bigote la alpargata ya a esta altura del partido. Agarra el teléfono y dice, quiero hablar en español. Quiero hablar en español, dijo, con la botella en la mano. ¿Y nosotros qué culpa teníamos? Me imagino, ¿no? Pegando en las paredes afiches, el centro de estudiantes de Libertad o el Che Guevara. La imaginación al poder, escribía Cintia. Incluyendo las paredes. La gente la han pasado y la miraba diciendo, esta traza 40 años. Seamos realistas, pensemos lo imposible. Exacto. Está con todas las consignas del 68, pero bueno. Y los franceses la miran y dicen, pobre la sudamericana. Así le dicen, pobre. Abriendo la voz, ¿viste? Y ella dice, a las barricadas. Y dice, pobre. Qué lindo momento. Te mandamos un beso muy grande y le extrañamos obviamente a Otaviano, que como ustedes saben se fue a estudiar allá a la Sorbona en París por unos días. Y tiene una desesperación por hablar en castellano, porque imagínate lo que es en este momento. Son la única argentina que forma parte de un grupo que está estudiando y que nadie habla castellano. Y todavía no le gusta hablar naturalmente, digamos. Entonces, es comprensible. Imagínense. A mi vieja le pasa lo mismo. Necesita hablar en castellano. Todo el día. Señores, se quedan con las noticias, señoras también, por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 5 grados una décima, la humedad 67%, cielo parcialmente nublado. En Córdoba, 5 grados 7 décimas la temperatura, humedad 47%, cielo despejado. La CGT Córdoba ratificó que harán esfuerzos para mantener la unidad de la central sindical. El titular de la Unión de Educadores de la provincia, Juan Montserrat, dijo que la CGT Córdoba instó a mantener la unidad, pero lamentablemente no se logró. Sin embargo, aclaró que van a hacer todos los esfuerzos para que persista la unidad a nivel local. La CGT regional, de la cual se incluyen muchísimos gremios que van a participar de ambos congresos, porque los congresales no participan por los regionales de la CGT, sino por sindicatos de base, siendo de distintas CGT, se manifestaron en pos del tema de la unidad. Digamos, a nosotros nos preocupa tremendamente de que algo que no había ocurrido en mucho tiempo en la historia del movimiento obrero de Córdoba, en esta instancia en el cual tenemos un proyecto nacional que nos ha devuelto derechos y dignidad a los trabajadores, bueno, tengamos esta expresión tan dividida en la representación del mundo sindical. Aldo Berlanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Al respecto, el líder del sindicato de Canillitas y diputado nacional, Omar Plaini, expresó sus expectativas respecto al congreso que mañana elegirá autoridades. Como todo congreso donde se renuevan autoridades, siempre hay expectativa, siempre hay un entusiasmo muy especial, porque se constituye un nuevo consejo directivo con todo lo que ello significa y también por el marco que le dan los propios trabajadores. Mañana va a ser un encuentro distinto porque no solamente se va a renovar autoridades, sino que posteriormente las autoridades electas van a poder compartir a estadio lleno con los trabajadores el nuevo consejo directivo, algo que no se había hecho hasta la fecha, que es innovador, que los trabajadores también participen de alguna manera en ese hecho tan importante que es la renovación de autoridades de la Confederación General del Trabajo. La AFIP incautó en el Chaco 75.000 paquetes de cigarrillos ingresados ilegalmente. Los cartones fueron descubiertos en Resistencia dentro de un camión patentado en Paraguay por personal de la aduana a través de operativos móviles. El juez federal Carlos Rubén Skidelsky ordenó además la detención de dos ciudadanos argentinos y el secuestro del camión y de otro auto que acompañaba. En otros procedimientos se secuestraron productos de electrónica, juguetes, cargadores para celulares, ropa, calzados y lámparas por 1.328.000 pesos. Deportes. El plantel de San Lorenzo retomó a los entrenamientos desde las 10 en el predio del Bajo Flores. Los jugadores comenzaron con la pretemporada con ausencias importantes como las de Carlos Bueno, Bernardo Romeo y Jonathan Botinelli. Aún no se sumó ningún refuerzo a San Lorenzo, aunque está cerca de acordarse la llegada de Marcos Angeleri. El tiempo. En Córdoba la temperatura es de 5 grados 7 décimas, humedad 47%, cielo despejado. En Buenos Aires la marca actual 5 grados una décima, la humedad 67%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Muy buenas mañanas, queridos amigos. Adalberto Flores llegó con un tangazo bajo el brazo. En Mañana Más, la radio pública, mi querida Radio Nacional, hoy es un homenaje permanente a Pichuca Aníbal Troilo. Vamos a escuchar un tangazo interpretado por este misterioso artista. Digo misterioso porque el muchacho, indudablemente el querido Gordo, ha transitado el laberinto del misterio porque no hay otra explicación para nombrar esa relación mágica que tuvo con la gente. De Juan de Dios Filiberto, incomparable, Pichuco, en Quejas de Bandoneón. Anda, agarralo, viejo. Qué lindo, Alberto. Anda, agarralo, viejo. Cuando empieza a firuletear el Gordo. Anda, agarralo, viejo. Anda, agarralo, no si puede. Anda, agarralo, viejo. No se puede. Es imposible. ¿Sabe por qué? Porque se remonta hasta el cielo, viejo. Qué lindo. Anda, agarralo, si puede, anda, agarrarlo. Trata de tocar así. No. Sería un lindo horizonte para los estudiantes, viejo. Tratar de tocar como Pichuco, como Aníbal. ¿Qué decir de Aníbal? Ya se dijo todo. Y hoy seguramente el querido Tito Larrea va a dar una semblanza única del gran Pichuco. Fiorentino, Marino, Florial Rue, Mundo Rivero, Casal, Raúl Verón, Elba Verón, Tito Reyes, Goyeneche, Nelly... ¿Qué voy a empezar a no...? ¡Anda, agarralo, viejo! ¡Barrilete cósmico! Pichuco, Aníbal Troilo, en Mañana Más. ¡Dale, pibe! Sí, Adalberto, Adalberto. Adalberto, que se lo fue a agarrarlo. Lo fue a agarrar Pichuco. No, porque le quiero contar una cosa acá al señor Blanowski. Sí, viejo. Acaba de averiguar con mucha precisión de qué se trata el bandoneón, de dónde viene, cómo se hace, etcétera, etcétera. ¡Anda, agarralo! No, el bandoneón, no, no. Eso es para genios, no es para mí. Un genio, un genio. Bueno, fue creado en Karsfeld, Alemania, en el siglo XIX. ¿Sabe cómo qué? Como órgano de iglesia. como órgano de iglesia portátil. Cuando no le funcionaba el órgano grande, bueno, apelaban al bandoneón. De ahí su sonido tan melancólico, tan íntimo. Y se llama así porque su primer comercializador se llamaba Heinrich Wand. Mira vos, de ahí. Sí, de ahí viene. Y de la familia Arnold, que fueron sus primeros fabricantes, el viejo Arnold dejó de fabricarlo, siguieron fabricándolo sus dos hermanos, y de ahí viene el famoso bandoneón AA. Piazzolla tiene un tema dedicado en homenaje al AA. Los primeros llegaron al país a principios del siglo XX y técnicamente es un instrumento de viento, claro, a fuelle con botones. 38 para los agudos y 33 para los graves. En total, 71 botoncitos tiene. Exactamente. Al abrirse el fuelle, cada botón oprimido genera un tono y al cerrarse emite otro tono. Claro, levanta una lengüeta, ¿no? Es eso. Exactamente. Y en algún sentido es distinto a la verdulera, el acordeón a piano, que se toca con botones, no con botones, con teclas. Con teclas, y similar a la armónica. Exactamente. Es similar a la armónica. Y yo sé que los bandoneonistas, digamos, tienen como mucha dedicación al tema de las lengüetas, que se van gastando y tienen un reemplazo las lengüetas. Es como si fuera una felpita. ¿Viste que, digamos, el martillo del piano tiene una felpita? Bueno, es que una se cosa gasta también. Que se gasta también y hay que cambiar, hay que llamar al pianista para que venga a cambiar eso, que es un laburo bien artesanal. Bueno, hay una cosa parecida que hacen los bandoneonistas. Lo desarman y le cambian a veces las lengüetas. ¿Qué pasa, Alberto? Que me quedo ajá, al escabeche, ¿no? No, lengüetas, no. Estoy hablando de lengüetas de... No lengüitas. No lengüitas, sino lengüetas del bandoneón. Qué ricas que son, ¿no? Al escabeche. Pero no, pero usted, a ver... Porque la lengua al escabeche, lo que tiene es que ya en el frasco uno puede adivinar esa textura, viejo. Sí, sí, es verdad. Qué rico invento, pero la lengua al escabeche. Lengua de bandoneón al escabeche, por ejemplo. No probé nunca, pero si hay, justo podemos homenajearla hoy, viejo. ¿Será tierna? No importa, viejo. Lengüita de bandoneón al escabeche. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Nuevos libros de la colección Coligüe Teatro. La de Vicente López, de Julio Chávez. Lo que excede al diálogo, de Walter Rosenbitt. Y Dramaturgias de la acción, de Fernando Rubio. Ediciones Coligüe, libros que hacen camino. Si querés que tu marca se conozca en todo el país, pautá en Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. La radio que llega donde las demás no llegan. Un parque de diversiones de ideas. Un lugar para que encuentres tu vocación. Vení a Tecnópolis. Una muestra de lo que se viene. El resto, tenés que imaginarlo vos. Te esperamos desde este sábado a las 12 horas en Avenida General Paz, casi Constituyentes. Parque del Bicentenario. Con entrada libre y gratuita. Vuelve Tecnópolis. Date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 14 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. a todos los argentinos. La radio pública. Vacaciones de invierno en Morón. Permitido jugar, disfrutar y divertirse. Gratis en todos los barrios. Cine, música, plazas recreativas, teatro y más. Programación completa en www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. En una sola radio. Todo junto. La radio pública. La radio pública tiene Encuentro. Fin espacio publicitario. Mañana más. Hancock. Yo pensé que iba a decir Brienza Glenn Miller, no. Sí. Ay, no sé quién está tocando acá el sazo. Ahora me voy a fijar en el disco. El piano, obviamente. Es que esto no tiene muchas cornetitas, por eso sí, me di cuenta que no era Glenn Miller. Muy bien. Muy bien. Aprovechamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando en el 4999-8700. Hola, buenos días amigos de Radio Nacional, habla Laura de Avellaneda. La verdad que la posición del señor Moyano en apoyar a Scioli y no salir a dar un comunicado o el apoyo a los empleados bonaerenses nos está dando más el alerta de qué lado está. No es que siempre estuvo del lado de los trabajadores y le quieren cuatriplicar en 4 meses el aguinaldo, eso es... Raúl escribió con respecto al bandoneón y cuenta que en un programa que se llamaba Historias de la Argentina Secreta vio un capítulo en el que se mostraba una fábrica de bandoneones en Luján, cree. Dice que esto lo vio no hace mucho tiempo. Se pregunta en qué habrá quedado. ¿Cómo se llama el programa? Historias de la Argentina Secreta. El programa que tenía vaca y borrón, seguramente. Está bien, pero es un secreto, eso es lo que estaba pensando. Cuac. Esto es Mercy Street, el tema de Peter Gabriel. En realidad es un disco que tiene, ahora acabo de caer en la cuenta, es un disco de Hancock que son todos covers, rarísimos, ¿viste? Porque están saciados. Propongo también música climática para los mensajes. ¿Por qué no ponemos a Valeria Lynch cantando el himno? ¿Le parece muy climático eso? ¿Y qué clima le da para tener? El clima es nacional. Claro. ¿A mí me gustó usted, Hernán? Yo me siento a la espera del dentista. Hola, Tucho y equipo, Uranoski, compañero Rosinquista. Muy buena la editorial de Brienzo con respecto a la CGT. Me gustaría leer algo que decía un viejo y sabio general. Los trabajadores no deben tener la intención de imponerse a la comunidad, pero deben organizarse para que ningún integrante de esa comunidad se imponga sobre sus organizaciones. Debe haber una sola central sindical, porque dos o más es como el cuento del perro del hortelano. Caló y Moyano, lean a Perón y lean... El perro del hortelano es el que come, pero no deja comer a los demás. Exactamente. Es el que no come y tampoco y no deja comer a los claro. demás. Porque el perro no come hortalizas, come carne, entonces está en el lugar de las hortalizas, no come la verdura, pero no deja comer, que nadie se acerque y no deje que nadie coma. José también escribió en el Facebook que hay un luthier platense que fabrica bandoneones en la Argentina desde hace tiempo y cita el nombre Juan Pablo Fredes. A ver, pon el 3, que es una versión de madera noruega de los Beatles. Va a ser difícil de descifrar, ¿viste? Pero digamos que buen día, Lucho. Estoy de acuerdo con lo que dijo Gerardo Martínez. Y quiero decir para todo el que quiera escuchar que los camioneros sean un gremio muy grande, pero los de la UOCRA son mucho más que los camioneros, los de los trabajadores de albañilería y todas esas cuestiones. Así que este hombre tiene razón en lo que dijo. Está bien, se puede tener un 4 años o 8 años, pero ahí largá, dejá que venga otro con otras ideas. Jorge en el Facebook dice: quiero que Diego dirija a Boquita, por favor, es un pedido sincero de un hincha del Millo. Convoco a los hinchas de River a un banderazo para pedir que Diego vuelva a Boca. ¿Vos qué decís, Santiago? Son malos los hinchas de River, ¿eh? Son muy malos. Son comentarios jodidos eso. Con Diego no, está todo okay, bien. Metas queremos con quien que, quieran, queremos pero con que Diego no lo, jodan. Queremos que Unido lo como Maradona dirija Brienza, Boca. Brienza, mirame los ojos. Con Diego yo, no, yo, con por Diego ejemplo, no jodan, por ejemplo, a mí me encantaría que Francesco le venga a River. Todo tiene un límite. Que Maradona vaya a Boca. Yo entiendo que vos no quieras a Boca, que es el rival de toda la vida. Pero con Diego no, hermano. Pero ¿por qué le estoy ofreciendo trabajo? Gracias por todos los mensajes que estuvieron mandando al 4999-8700, también vía Facebook, ¿no? Sí, por supuesto. Griselda dice que hace un rato hubo una controversia gramatical. ¿Comunico qué? Antes... ¿Comunico se puede... de qué? Dice, antes se puede usar igualmente con qué y con de qué. Ah, las dos cosas, mira vos. Y que no todo de qué implica de queísmo. ¿Y de qué habla? Ay, Dios. Mañana más. Mañana más. Información deportiva, ¿eh? Santiago Lucía. Sí, porque hay algunas cosas importantes, Lucho, en el día... Y tienen que ver con la agenda deportiva. Me parece que lo más trascendente va a ser la presentación del seleccionado argentino de básquetbol en un torneo de FOS de Iguazú, no por la gravitación que tiene el torneo, que sirve como preparación para los Juegos Olímpicos, sino precisamente por esto, porque estamos en la antesala de la despedida de uno de los equipos más importantes que ha dado el deporte en la Argentina, no solamente el básquetbol. Y eso lo ha conseguido el seleccionado argentino con pibes como Ginóbili, Escola, Delfino, y cada uno de los que vienen participando, sobre todo por lo que fueron transmitiendo más allá de los resultados deportivos que consiguieron. Y cuando me refiero a lo que fueron transmitiendo y a lo que cada uno íbamos tomando de cada de las presentaciones del seleccionado argentino de básquetbol, tiene que ver con eso de mostrarse como un grupo de amigos. El verdadero sentido de un equipo, esto de solidaridad, de dejar la vida en la cancha por el tipo que tenés al lado, me parece que es el gran ejemplo que queda, y para transmitir sobre todo a los equipos de pibes que se están conformando, viendo al seleccionado argentino de básquetbol, quedó hace tiempo un proceso realmente histórico y que quedó marcado muy fuerte para el deporte argentino y que va a tener su despedida como quizás algo parecido con las Leonas y con Lucha Aymar en los Juegos Olímpicos de Londres. ¿Quiénes van para allá? Van todos. Todos. Van todos. Va Prigioni, va Escola. Hoy vuelve a jugar Carlos Delfino, ¿no? El Chapu Nocioni. Chapu Nocioni también. Marco lo de Delfino, que va a jugar en el partido de esta noche frente a España en Foz de Iguazú porque tenía una lesión inguinal y durante los 5 partidos que Argentina disputó hasta acá de la etapa preparatoria para Londres, en ninguno pudo jugar Carlos Delfino. Y el Lancha es un jugador que lo precisan y mucho. Lo que tiene que ver con lo basquetbolístico exclusivamente y también con esto que estamos de comentando del grupo. Ellos se autodenominan como la banda. En los Twitter, en distintas redes sociales, conferencia de prensa, dicen, no, ahora con la banda no vamos a Brasil. Se sienten así, una banda y un grupo de amigos. ¿Y vienen del mismo lugar? No. ¿Vienen de la misma ciudad, del mismo equipo? No. Bueno, Bahía Blanca tiene lógicamente, claro, hablando de básquetbol, una raíz muy fuerte. De hecho, el jugador más importante, que es Manu Ginóbili, desde lo técnico, porque por ahí desde lo que contagia y la significación dentro del equipo con Luis Escola está ahí peleado el tema del liderazgo para adentro. Pero sin dudas que la cara del básquetbol argentino hacia el mundo es la de Manuel Ginóbili, que viene de esa cuna, y en algún momento seguramente volverá desde algún lugar para trabajar con el básquetbol en la ciudad de Bahía Blanca, porque lo ha anunciado el propio Manu. Van a jugar esta noche, el rival va a ser España. España es uno de los grandes candidatos, junto a Estados Unidos y la Argentina, para conseguir las medallas en los Juegos Olímpicos, sea la oro, plata y bronce. Después se verá cuál va a ser el orden. Sucede que en este torneo, que Argentina ya enfrentó a España en el Luna Park y también en Almirante Brown, no vino España con su equipo A, con el equipo titular. Y acá viene Gasol, se llama el alternativo. Van a los Juegos Olímpicos, okay. No vinieron con el equipo titular. No juega Gasol entonces. No juega Gasol en el partido de esta noche. Es importante lo que va a suceder. Hoy y mañana seguramente va a ser Brasil con quien Argentina defina el torneo. Y aún más importante va a ser cómo proyectaron la etapa preliminar a los Juegos Olímpicos, porque Argentina va a estar disputando dos partidos en La Coruña. Uno va a ser frente a Estados Unidos, el rival a vencer siempre, y quizás el que empezó a configurar de una manera distinta al seleccionado argentino de básquetbol cuando se convierte la Argentina en el primer equipo en la historia en derrotar a un equipo integrado en su totalidad por basquetbolistas de la NBA. Nunca lo había conseguido hasta que Argentina le ganó en 2002. En 2004, y lo épico e histórico de la consagración en Atenas, y justamente en dos ocasiones donde el rival fue Estados Unidos. Argentina deberá enfrentarlo en la etapa inicial, en la etapa de grupos de los Juegos Olímpicos, y antes va a tener un partido amistoso frente a Estados Unidos, que va a ser el domingo 22, son 7 días antes que comience la competencia en Londres. Por eso el diagnóstico definitivo lo van a tener los basquetbolistas argentinos en ese partido, y donde quedará absolutamente todo definido desde lo técnico, de la conformación de grupo, de cómo va a ser la proyección de cada uno de los partidos, porque después de jugar con Estados Unidos el domingo 22 en la ciudad de La Coruña, el próximo compromiso ya está bastante cercano, que es el partido frente a Lituania. El 29 de este mes quedan algunos días nada más para que a las 18:15 el equipo de nuestro país, que va a tener más miradas, que es el seleccionado argentino de básquetbol, esté enfrentando a Lituania. Los chismes, para ser chismes, tienen que ser de miércoles. Chismes de miércoles, en Mañana Más. Bueno, y hace 15 años una tapa de la revista Time, prestigiosa revista, conmovió la vida cotidiana de los Estados Unidos. La actriz y conductora Ellen DeGeneres tuvo necesidad de revelar que era gay. Desde entonces, el salto del closet se convirtió en una casa de personajes. Y hace pocos días, un conocido periodista de la cadena CNN llamado Anderson Cooper decidió hacer pública su condición sexual. Soy gay, siempre lo fui y siempre lo seré, declaró y agregó, y estoy feliz, orgulloso y cómodo de serlo. En los Estados Unidos, algunos famosos eligen a los medios para confirmar que son homosexuales. Nos parece bien, pero a los argentinos no nos asombra, porque entre nosotros, desde hace mucho, se ha institucionalizado como juego. Aquí, saltar del ropero es cosa de todos los días y casi casi deporte nacional, para estar, aunque sea, un ratito en los medios. Chismes de miércoles con el señor Carlos Ulanovsky. Comienza Espacio Publicitario. Un parque de diversiones de ideas. Un lugar para que encuentres tu vocación. Vení a Tecnópolis, una muestra de lo que se viene. El resto tenés que imaginarlo vos. Te esperamos desde este sábado a las 12 horas en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Vuelve Tecnópolis. Date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 29 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Un un parque de diversiones de ideas, un lugar para que encuentres tu vocación. Vení a Tecnópolis, una muestra de lo que se viene. El resto tenés que imaginarlo vos. Te esperamos desde este sábado a las 12 horas en Avenida General Paz Casi Constituyentes, Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Vuelve Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados 8 décimas, la humedad 65%, cielo parcialmente nublado. El SENASA creó el Programa Nacional de Sanidad Forestal. Se busca preservar el patrimonio forestal por medio de la disminución de daños y dispersión de plagas forestales en montes implantados y nativos. Asimismo, el objetivo es disminuir el riesgo de ingreso y egreso de plagas forestales a través de embalajes de madera. El programa se aplicará a todos los sectores vinculados directa o indirectamente al sector, distribuidos en todo el territorio nacional. Aprueban modificaciones y nuevos fondos para la extensión de la línea de subterráneos. La Secretaría de Transporte estableció además la erogación de 110.240.016 pesos para cumplimentar los trabajos adicionales correspondientes. La obra básica más variante túnel fue adjudicada a la empresa Benito Royo e Hijos Sociedad Anónima. La normativa establece una ampliación del plazo contractual a 48 meses sin que ello implique el reconocimiento de gastos improductivos generales o indirectos. El tiempo. Temperatura en Buenos Aires 6 grados 8 décimas, humedad 65%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Once horas 33 minutos. Estimado Hernán, vamos a hablar un poco de la provincia de Buenos Aires. Ayer hubo unas declaraciones del gobernador Scioli en relación a la emergencia económica que fue reproducida por varios diarios en el día de hoy, algunos con características diferenciales que después podemos entrar en todo caso en esa crítica, pero sí me parece importante saber de qué se trata esta medida que está tomando Scioli. Lo que hizo Daniel Scioli concretamente, Lucho, fue bajar el proyecto propio de emergencia económica y adecuarse a la ley de emergencia económica que hay en el país desde el año 2001, que es una ley que utilizan todos los presidentes desde el 2001 a la fecha, que tiene que ver con la posibilidad de reasignar con cierta libertad distintas partidas del presupuesto nacional o de los presupuestos provinciales. O sea que el Poder Ejecutivo Nacional manda el presupuesto y dice, loco, miren, yo voy a gastar el año que viene más o menos esta plata, más o menos de esta manera, pero de todos modos quiero una ley de emergencia económica en el caso de que tenga que reasignar alguna de esas partidas que están asignadas por el presupuesto nacional. La ley ya la tiene, ya la tiene. Del 2001, entonces Cada presupuesto cuenta con ese apoyo, Que es que podés reasignar partidas para mover de un lado a otro según tu propia necesidad como gobernante y tu propio interés también, claro, como gobernante, porque hay intereses y también hay necesidades. Y lo que hizo Daniel Scioli es, bueno, ya que no puedo sacar mi propia ley de emergencia económica porque no había conseguido quórum en las Cámara Provincial, lo que hizo fue, entre otras cosas, no pudo conseguir quórum porque el propio Partido Justicialista le quitó el apoyo a esa ley de emergencia. Uh-huh. Entonces, lo que voy a mandar es una ley en la cual me ampare en la ley de emergencia económica, que es más difícil de negar, porque si la nación lo tiene, la provincia también debería tenerlo. Debería ser parte de esta Ley Nacional de Emergencia Económica. Vamos a ver cómo sigue esta discusión, porque posiblemente lo que digan es que la ley es para la nación y no para las provincias. Pero es difícil sostenerlo desde un punto de vista estrictamente teórico. De todas maneras, parece que pese a los ruidos que hubo de peleas, pese al apoyo de Moyano, en el cual denunció un golpe de Estado contra Scioli, y la respuesta que dio Martín Sabatella, en la cual le dijo no hay ningún golpe de Estado provincial, hablar de golpe de Estado es un disparate y habla más de las estrategias de Hugo Moyano, las estrategias políticas de Hugo Moyano, que la realidad. Más allá de estas peleas, hoy a la mañana, cerca del mediodía, va a haber un acto conjunto entre la Presidenta de la Nación y Daniel Scioli, en el cual se van a ver las caras después de dos semanas de crisis entre ellos. Vamos a ver qué sucede en ese encuentro y qué, si se dicen se algo dicen o cosas. No. Normalmente se dicen cosas. Yo me imagino, es lo mismo que, digamos, si nosotros nos encontráramos en algún momento con periodistas con los cuales tenemos de alguna manera alguna discusión, alguna cosita nos diríamos, en buena onda, me imagino yo. Yo creo que va a pasar lo que ocurre siempre. ¿Qué es? Se tirotean, y cuando se juntan, todo es políticamente correcto. Y no hay chicanas, no hay indirectas, no hay absolutamente nada. Esa es una manera de decirse cosas también. No, obviamente. A lo sumo puede haber miraditas. Sí. Pero siempre en las primeras reuniones, después de estos conflictos, siempre hubo como una cosa así de conciliación. ¿Y no se pasan papelitos como en la radio nosotros? Mensajito de texto se pasa. Esto es para vos, dice. La presidenta está dando el discurso y le escribe, esto es para vos, anotate esta, y así todo el tiempo. Bueno, pero me parece interesante te diría mi análisis bien cortito, digamos. Dígame. Yo creo que es interesante el movimiento que está teniendo Scioli frente a una confrontación real que hay en la política, y también hay que decirlo, me parece que es la primera vez que en muchos años que estamos asistiendo a una confrontación real e interesante, digamos, intensa, que en donde los movimientos no son obvios, que cuentan con una historia, digamos, son movimientos más difíciles que hacer que los de Pato Bullrich, se entiende, alrededor del gobierno. Esto es lo que estoy planteando como idea general, lo cual a mí me parece que también habla de cierto enriquecimiento de la política. Que de alguna manera tenés un nivel diferente de discusión. Exactamente. Porque son dos tipos que están gestionando. Exactamente. Y tienen un problema puntual sobre el cual están discutiendo. Sí. Pero además, dos tipos que están gestionando situaciones complejas. Exacto. No es lo mismo gestionar la ciudad de Buenos Aires, que tiene un presupuesto alto y la mayoría de los habitantes tienen las necesidades básicas satisfechas. Que gobernar la provincia de Buenos Aires, que es al revés. Exactamente. ¿No? Tiene un alto presupuesto, pero también tiene un alto nivel de conflictividad social, aún después de 10 años de modelo de inclusión social, ¿no? Sí. La inseguridad en el conurbano bonaerense habla de que todavía no está resuelto ese problema. Y si uno, la verdad es que si uno analiza algunos datos económicos, empieza a entender por qué la provincia de Buenos Aires tiene esta problemática. Por ejemplo, el partido La Matanza tiene el mismo presupuesto que la provincia de Catamarca. Claro, que es la quinta, diferencia es que en La Matanza viven 3 millones de personas. Claro, claro. Y en Catamarca viven 500.000 habitantes, uno lo podemos chequear ahora. Sigue siendo la quinta provincia La Matanza. Sí. La quinta provincia, digamos, si la contás como provincia, es la quinta provincia en población de todo el país, y me imagino que también. Me acuerdo cuando fui el año pasado a la Universidad de La Matanza, me quedé impresionado, loco, yo no conocía la Universidad de La Matanza. Es impresionante. Hay 45.000 alumnos ahí. Sí. Es un pueblo lo que entra y sale todos los días. Un pueblo, cuando digo un pueblo me refiero a que ellos, San Pedro, Varadero, o sea, algunos de los pueblos que están en la Ruta 9, que entran y salen, van, estudian, pim, pim, pim, y el 85% de estos alumnos, que también es otro dato que me impresionó, porque habla de cierta movilidad social en los últimos años en Argentina, el 85% no tiene antecedentes universitarios en la familia, o sea, son los chicos que por primera vez van a una universidad. Eso para tener una idea nomás, una muestrita de lo que puede ser La Matanza, ¿no? Y una idea, además, de lo que pueden ser las experiencias de las universidades populares y nacionales en La Matanza. No solamente en La Matanza, sino en el conurbano. Sí, igual me imagino el nivel de las instalaciones. Porque no, son buenísimas las instalaciones, son maravillosas. Son impresionantes. Impresionante. Impresionante. De ahí a la fábrica de Volkswagen. ¿El nivel de destrucción? No, no. ¿Qué? Al revés, hay pileta, hay gimnasio, hay de todo, es una maravilla. Pero no debe estar pintado. Está todo perfecto, impecable, ¿no? Impecable. Pero no debe tener ahí... Ahí está. Ese es prejuicio de clase. Su prejuicio. Claro, lo mata. ¿Por qué? Porque no la conoce. Claro, porque habla así... No la conozco porque me imagino que debe estar... Habla por boca de ganso. Descuidada, Carlos... Pero me imagino, está descuidada, ¿no? La Universidad de Lanús. No, está impecable. Ninguna, están, además son nuevas. Son impecables, la de Lanús. La Universidad de Lanús es extraordinaria. Es increíble, parece una universidad de la que a usted le gusta en Estados Unidos. ¿Que no escuchó hace un rato eso que dije que ahí se está desarrollando un prototipo de bandoneón? ¿No escuchó eso? No, estaba en otro tema más. Escucha lo que le conviene. Escucha lo que quiere. La de Florencio Varela, por ejemplo, que tiene una cuestión de laboratorios químicos, es impactante. Te digo la verdad, el nivel de dejadez no el nivel de calidad de la instalación. Y la de 3 de febrero y la de San Martín, sí, claro, Sarmiento, por también favor, hay de todo. Por favor, Grecia, pero de alguna es manera una de la, en serio, sí. Esto, si yo tuviera que elegir, digo, es una de las 5 grandes obras de estos últimos 9 años. Sí. La destrucción de justamente el acercamiento de la universidad a los grandes conglomerados urbanos para que muchísima gente tenga posibilidad de estudiar que no tenía antes, Exactamente. Incluso hasta por dificultades de desplazamiento, mi estimado Magallanes. Bueno, coincidimos en todo. ¿Qué? ¿En qué? No estamos diciendo lo mismo. No. Justamente estamos diciendo exactamente lo opuesto. Desconfiaba absolutamente de estos lugares. Prensa, para terminar con el tema de la relación entre Scioli y La Nación, se supone que de aquí en adelante va a persistir, digamos, este nivel de tensión, me imagino yo. Unos tirándose con el tema de la gestión, los otros tirándose con el tema de la plata. Me imagino que es una dialéctica bien enmarcada dentro de lo que puede ser un diálogo o una confrontación o una afrenta política clásica, digamos, sobre todo teniendo en cuenta que los distritos que está sobre los cuales está anclado esta dificultad son dos distritos también clásicos de la conflictividad política argentina, que es la provincia de Buenos Aires, Nación, y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Recordemos que los grandes conflictos de las últimas décadas se dieron justamente entre Nación y Provincia de Buenos Aires. Me refiero a Alfonsín Cafiero, me refiero a Menem Dualde, bueno, de la Rúa también tuvo problemas con la Provincia de Buenos Aires cuando gobernaba Rucau. Es la tensión lógica de dos grandes distritos políticos que discuten además políticas en un mismo espacio, mediático, si se quiere. La provincia de Buenos Aires tiene, la única desventaja que tiene el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no hay ni un solo gobernador de la provincia de Buenos Aires que haya saltado a la presidencia. La maldición de Alvear. Usted me comentó esto que voy a comentar ahora, si no fue ustedes, es una anécdota real del gobierno de la Rúa cuando estaba con una delegación de japoneses. Sí, ¿qué pasó? ¿Me lo contó usted? Puede ser. Estaban reunidos y en un momento la reunión termina, esto es real. Ah, sí. Y los invita a retirarse. Les abre la puerta, los hace pasar. ¿Y a dónde era? Adentro de un ropero. Me estás jodiendo. Dejó a los japoneses adentro de un ropero. ¿Y los japoneses sabes qué hicieron? ¿Qué? Dijeron, en la Argentina salimos del closet. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Un parque de diversiones de ideas. Un lugar para que encuentres tu vocación. Vení a Tecnópolis. Una muestra de lo que se viene. El resto, tenés que imaginarlo vos. Te esperamos desde este sábado a las 12 horas en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Parque del Bicentenario, con entrada libre y gratuita. Vuelve Tecnópolis, date otra vuelta por el futuro. Presidencia de la Nación. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene... Entretenimiento. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 44 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mañana más. Oh, he... Yes. El ruido de robotas cadenas de dentro no hablándome igual ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas. Perdón, Magallanes. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué? Perdón, Magallanes, ¿qué puso? ¿Qué pidió que pusieran? Esta versión fantástica del himno nacional conmovedora por Valeria Lynch. Mirá, escuchá esto. Dígame una cosa, Magallanes. Sí. Hacía mucho frío en ese momento en Tucumán. Y estamos en invierno. Es algo conmovedor desde todo punto de vista. Sí. ¿Sabes qué me hace acordar? ¿A qué? Vio que en mi auto tengo un perrito en ahí adelante de la luneta. Sí. Que mueve la cabecita así. Ahora sacaron un nuevo muñeco, sí. Valeria canta el himno. Lo venden en los superchinos. Claro, exactamente. Ahora, ¿qué habrán pensado, no? Vicente López y Blas Parera, autores. Yo creo que se deben haber emocionado. Revuelto un poco en su tumba. Se movieron las pero digo, cabezas. La verdad, digo, falta. Tenemos tantas polémicas, algunas de las cuales nos trae el señor Brienza. ¿Teníamos que tener una más por este tema? A mí me parece una forma juvenil. ¿De qué? De renovar un símbolo como el himno nacional. Pero con lo de renovación fue lo de Charlie. Lo de Charlie sí fue de renovación. A mí me gustó eso. Y lo de Valeria, ¿no? Imagínese uno por Pimpinela. Donde se hable. Ahora, ¿qué problema hay que destrocen el himno? Ninguno. Todavía hay una pacatería en eso. Cada cual canta el himno como se le antoja. Ahí es lo que yo. Mire. Ahora, como historiador, opina eso, realmente. Y sí, el himno le hicieron torta. Sí, el himno duraba 20 minutos y tenía unas estrofas que eran. ¿Qué es un. Perdón, no. Salió del closet. Lo malinterpreté. Esto es lo que me quiere decir. Así no se puede, viejo. Así no se puede. No se puede hacer periodismo serio y comprometido. Le pido disculpas, por favor. Desarrolle eso, desarrolle que es interesante. No, el himno nacional duraba 20 minutos. Claro, puedo decir una cosa. En la libreta de enrolamiento, yo que he tenido libreta de enrolamiento. Está la letra completa del himno. Claro, que era un himno de guerra. Incluso musicalmente era diferente. Era una marcha militar, porque era lo que cantaban los soldados cuando iban a la guerra. Igual que la Marsellesa. Por lo tanto, este himno que nosotros estamos escuchando es al lado de la marcha militar, que significaba que no era una marcha militar, era una marcha patriótica. Al lado de esa marcha, uno escucha el temblor atrás y dice hey. Al lado de lo que del lamento que escuchamos hoy del lamento en el sentido técnico del himno nacional uno no puede más que dejar que cada cual haga su propia interpretación. Quien hizo los arreglos de la versión que nosotros conocemos es Pedro Esnaola, que lo hizo allí pasado la mitad del siglo XX el último tercio del siglo XIX. El de los quesos, dice. Sí. No se puede. Chicos, cordura. Escuchen a Brienza, por favor. Escuchen a Hernán. Sí, capaz es que hay un fondo que nos da un poco de. ¿Vos lo habías escuchado? ¿Habías escuchado esta versión? No. Las estrofas que recortaron del himno se hicieron cuando España decidió. reconocer la independencia argentina, ya en 1880 y algo, y a cambio, Argentina cambió aquellas estrofas del himno que eran ofensivas para España, entre ellas a sus plantas rendir un león y ese tipo de cosas. Si uno lee el himno, se da cuenta que es claramente la letra más en su completitud, se da cuenta que es un himno de guerra en el cual acusa de tiranos a los españoles. Es muy parecida en su lógica sangrienta a la Marsellesa. Nunca, yo creo que eso es una deuda de los argentinos, volver a intentar recuperar una grabación al menos de cómo debió haber sido el himno en aquel momento. Hay una orquesta de Suquía que hizo una interpretación barroca del himno, tiene un tono más marcial, pero no llega obviamente a los 20 minutos del himno. Había un personaje de Capusotto, ¿te acordás que hacía? Sí, era una cosa maravillosa, que era un tipo que se llamaba, creo que Vicente López Complanes, una cosa así, tenía un nombre medio gracioso, y agarraba y decía, bueno, se me ocurrió una canción para hacer el himno, y le ponía la letra del himno, pero a temas tipo Hey Jude de los Beatles, ¿me entendés? Cosas por el estilo, le cambiaba la última gran subversión del himno nacional lo hizo la gente. Y por eso hay que festejar ese tipo de cosas. Cuando en las canchas, cuando los sectores empiezan a la introducción, a cantarla con el esa es una gran intervención que hace la gente apropiándose de la marcha, porque ese momento que no se canta, que casi siempre es musical y que te lo pasan en todos lados, uno lo va perdiendo. La gente lo canta a su manera, ¿no? Yo también es la primera vez que lo escucho, nunca lo había escuchado antes. No me parece, la verdad te digo, no me parece tan siniestro. No, en serio. No, a mí me encanta. No, nadie dijo siniestro, ¿eh? Bueno, lo que he leído. Ah, ok, no, a mí sí. Me gustó nada más, porque me da con vibrato ahí, nada más. Pero es cierto que esto lo hace con todas las canciones que canta Valeria Lynch, no solamente con el himno nacional, en general tiene esta característica en su voz. Sí, a mí me encanta. Me encanta. Muchas gracias, Ulanowski, ¿eh? Por favor. Gracias a vos. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Bueno, y en este día tan tanguero, día del bandoneón, una aclaración porque algún oyente la pedía, el disco tributo a Troy, lo que contiene temas de bandoneón, de Don Aníbal y solos de bandoneón de 14 grandes bandoneonistas, saldrá a la venta el 6 de agosto, todavía no está a la venta, y el 11 y el 18 de septiembre se va a hacer una presentación especial de los 14 bandoneonistas en el Teatro Maipo de Buenos Aires. Y también en un día como hoy, tango, milonga y vals en el Pasaje Barolo, el Faro de Buenos Aires. Es una milonga que se inaugura hoy, el Faro de Buenos Aires. Música en vivo, otras sorpresas, todos los miércoles, a partir de las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana, organizan Fernando Carral, Andrea Rodríguez, ¿será mi amiga Andrea Rodríguez? No, sí. Marcelo Salas, también. En el Barolo, ahí en la Avenida de Mayo, ese edificio emblemático. Le mando un beso a mi hija Julieta, que trabaja ahí. Volvió a los entrenamientos San Lorenzo sin refuerzos el equipo de Ricardo Caruso Lombardi, pero con una negociación que en las próximas horas puede llegar a acordarse, que es la de Marcos Angeleri, el futbolista que vistió la camiseta del seleccionado argentino y que está muy identificado con Estudiantes de La Plata. Además, hoy también vuelve a entrenarse River, hasta ahora sin ningún futbolista que puede hacer una incorporación o un refuerzo para Almeida, más allá de que hay negociaciones que están avanzadas, como el caso de Gabriel Mercado, el ex jugador de Racing y que estaba hasta Estudiantes de La Plata en la última temporada, y Marcelo Barovero seguramente será el próximo arquero de River, hasta podría estar firmando su contrato esta tarde. la presidenta Cristina Fernández de Kirchner va a dar una cadena, va a utilizar la cadena nacional ahora al mediodía, a las 12, con un agregado que es que lo va a hacer, como decía Brienza, compartiendo el escenario con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. En medio de lo que podríamos decir, hay una situación de tensión entre nación y provincia. Esto va a ser entonces a partir de las 12, apenas terminamos nosotros. Más. Servicio para la gente, que sepa que comenzaron los cortes de los estatales bonaerenses, complicado el tránsito en los accesos por Puente Saavedra, Puente Pueyrredón, General Paz y San Martín, y también acceso oeste. Y algo más de servicio a partir del día de hoy, la tarjeta SUBE cuesta 15 pesos. Más. Estatales provinciales realizan un paro de 48 horas por el pago de aguinaldo en cuotas. Maestros judiciales, profesionales de la salud y empleados administrativos de la provincia de Buenos Aires no trabajan ni hoy ni mañana. Casi 4 millones de chicos no tendrán clases y habrá varios cortes de calles, aquí y en La Plata. ¿Querés bailar? Acá están los chelos de Morendelbaum. Caetano Veloso, Fina Estampa. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Chabuca. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la populi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar andar reluce la cera al andar andar. Ha sido decretada persona del año 2012. Va a ser homenajeado con los Grammy Latinos el señor Caetano Veloso. Mira qué bueno. Que por cierto, este disco Fina Estampa es un disco maravilloso, porque hace, yo creo que hay músicos que están interesados en reconocerse en la música, y eso está bueno de Caetano Veloso en este disco en Fina Estampa, porque hace un paseo musical por toda la música de Latinoamérica. Va tocando distintos lugares, viste, distintos países, con temas muy muy vinculados a las culturas de cada uno de esos países. Caballero, qué fina estampa que tiene.